espacio publicitario. The Clash, Return of the Last Gang in Town, se llama el libro de esta semana. Es la biografía de la mejor banda punk de todos los tiempos, lo digo así. Y no me tiembla la voz, señor. La mejor banda punk de todos los tiempos, The Clash. El libro es publicado por Marcus Gray, así se llama el autor, y es una historia muy, muy completa, no solo sobre los integrantes de The Clash y la historia musical, artística e ideológica del grupo, sino sobre el contexto social en el que el punk se desarrolló en Inglaterra y en el mundo. Especial, que por ahí no se mencionó lo suficiente, y es que el punk es, como género, teniendo en cuenta a sus representantes y protagonistas, en gran parte responsable de la difusión de la música reggae en todo el mundo, sobre todo para el público blanco. No solamente Eric Clapton, que hizo una versión de Bob Marley, I Shot the Sheriff, que permitió que Marley y el reggae se hicieran conocidos en todo el mundo, porque ese tema ingresó al top 10 de los principales mercados discográficos del mundo, sino también el punk, que sintió desde sus inicios una especial atracción por la música reggae, por la ideología reggae y por el contenido social y el mensaje que traía consigo el reggae. Cuenta la historia de los Clash entonces, que el día lunes 30 de agosto de 1976 fueron a festejar los carnavales a Notting Hill, algunos integrantes de The Clash, y se toparon con una protesta de los inmigrantes negros en Inglaterra, en Londres. Muchos de esos inmigrantes provenían de Jamaica y eran rastas. Ese día se genera un choque con la policía entre los protestantes, manifestantes negros, y la policía, una policía acusada de racista. No queda bien en claro qué fue lo que ocasionó los disturbios, pero los integrantes blancos de The Clash estaban ahí justo en el medio y se prendieron a la joda y empezaron a acompañar y apoyar a los manifestantes negros, tirándole a la policía todo lo que tuvieran a su alcance. Y les pareció divertido. A Paul Simonon, por ejemplo, le sirvió mucho su experiencia como hooligan. Él había sido un patotero, un barra brava en el fútbol inglés, y tenía mucha experiencia en esto de enfrentarse con la policía. Si bien en ese momento parecía un divertimento de jóvenes ingleses desencantados con la autoridad, también en el fondo se desarrollaba una empatía de los Clash por los pobres y desvalidos, y sobre todo por el reggae y los negros. Esto sirvió como experiencia para un par de canciones que ellos compusieron entonces, que se convirtieron en algunos de los primeros himnos de la banda. Me refiero a los temas 1977 y White Riot. 1976, por ejemplo, es un tema que está inspirado en una canción de Culture, una banda de reggae que Gallo ha difundido varias veces, que tenía un tema que se llamaba Two Sevens Clash, dos sietes chocan. Y también ellos lo que hicieron en estos dos temas fue plasmar eso que habían vivido en esa jornada de protesta. Se interiorizaron sobre la lucha negra y sobre la realidad de Jamaica. Empezaron a tener contacto con ese público. Y la otra canción, White Riot, algo así como un levantamiento blanco, también tiene que ver con ese contexto. Ellos lo que proponían era que los blancos usaran a los negros como ejemplo. Estamos hablando de una época, 1976, en una Europa atravesando una gran crisis económica, sobre todo los ingleses. El desempleo crecía sostenidamente. La mayoría de ellos, como ya lo habíamos comentado, vivía del subsidio del Estado, y consideraban los Clash que los blancos estaban viviendo esto con apatía, sin esperanza, sin involucrarse directamente en la contienda política. Lo que hacían era pasar el rato justamente haciendo absolutamente nada, durmiendo la siesta y mirando la televisión. Por eso la canción un poco critica esto de estar pasmados frente a la televisión, que era como el opio de los medios en ese momento, así lo entendían ellos y así lo tomaban, inspirándose también en otros tantos activistas políticos que venían denunciando el conformismo del blanco en Inglaterra. Bernie Rhodes, el manager de The Clash, aquel que los ayudó a moldear una identidad, les había pasado inquietudes y literatura para informarse. Mick Jones era un pibe que venía de una clase media acomodada, Si bien nunca había estado involucrado políticamente ni socialmente, sí era instruido intelectualmente. Y Joe Strummer sí era un representante de la calle, un tipo que había crecido desde los bajos fondos, digamos. Y esto sirve de inspiración para estas dos canciones, 1977 y White Riot. Esto además desencadena una competencia con los Pistols. Johnny Rotten publicaría muchos en su autobiografía que los Clash se sumaron a su interés por el rey, aunque la música de los Pistols se notara mucho menos, cuando esto no era efectivamente cierto, sino que ya los Clash venían experimentando con ese tipo de sonido que se iba a potenciar en los discos subsiguientes, posteriores a su debut. La furia que tiene el disco debut de The Clash tiene que ver también con estas experiencias que ellos estaban teniendo en las calles de Londres y este contacto que tenían con el público negro. Fueron mal interpretados a propósito de la canción White Riot, porque los tildaron de racistas. No, ellos estaban dando un mensaje completamente distinto. Estaban diciendo: emulemos a ellos, los negros, y empecemos a movilizarnos, a protestar, a reclamar. Y fueron mal interpretados entonces, pensando que estaban lanzando proclamas racistas cuando no era así. Estamos hablando de un momento revolucionario para la música. Estamos hablando del nacimiento de The Clash, uno de los tres grupos más importantes junto con Ramones y Sex Pistols. Estaban ellos ahí donde había que estar, donde se estaba generando esto en el mundo de la música, que tendría repercusiones hasta el día de hoy, porque The Clash, su música, sus influencias siguen sirviendo para que algunos chicos, jóvenes, pendejos alrededor del mundo agarren instrumentos para decir cosas tocando música punk. Así arrancamos con dos de los Clash, 1977, White Riot, 1977, White Riot. La música en Vortex, esto es Doble Nada, son exactamente las 2 de la tarde, 17 minutos 49, 50 segundos. Estamos en vivo hasta las 18 horas en el 103.1 y en vortex.com. Estrenamos ayer nuevo sitio web, nuevo diseño, nuevas funciones, tienen un tutorial, tienen la posibilidad de ingresar a vortex.com, cliquear ahí y enterarse de cómo pueden hacer para aprovechar, para exprimir las posibilidades que te otorga este sitio. Haz bondades. Por otro lado, recién llegamos y vimos cola en la puerta de nuestro lugar de trabajo, porque hoy es el Ticket Day Vortex. Desde las 9:10 que se abrieron las puertas acá, para la gente que viene a comprar su ticket, hasta las 12 de la noche o hasta que se acaben los tickets, podés conseguir tu entrada con el 50% de subsidio Vortex. Vamos. Si vos pagás un ticket a 500 pesos, nosotros te solventamos la mitad, 250. Para que entiendan de qué se trata. No sé exactamente el valor de los precios, pero acá lo tengo. Esta es la información que necesitan. Hasta las 12 de la noche, ¿sí? Esto, o hasta que se acaben los tickets. Sí, por livepass.com.ar, llamando al 5170-5843. Ahí te cobran service charge, pagás con tarjeta de crédito. Los tickets se compran vía web o por teléfono y se retiran el mismo día del show en la boletería, en Costanera Sur, en la dirección España 2230, porque hay muchos que están preguntando esto. El día del show vos podés comprar para el 2, para el 3, para el 2 o para el 3, retirás el ticket en España 2230 en la boletería de Costanera Sur. Se pueden comprar solamente hasta un máximo de 6 entradas por persona, que es bastante. Sí. Si vos venís y compras 6 es porque un par la vas a revender. Yo compré 6. Por eso. ¿Vas a revender? 6. De 10 a 18 funciona la boletería en Vortex, ¿sí? Hasta las 6 de la tarde tienen tiempo, hasta que termine Doble o Nada. Esto es en la Croce 3455. Acá no cobramos service charge. No cobramos, digo yo, la verdad es que no les estamos vendiendo nosotros personalmente, ¿sí? En la boletería del teatro no te cobran service charge. Acá podés pagar en efectivo o con tarjeta de crédito. También se pueden adquirir un máximo de 6 entradas. Y estos son los valores. Para el martes 2 de abril el campo cuesta 100 pesos. ¿Se venís acá? Bien. Para el miércoles 3 de abril, 220 pesos. Y abono 2 días, 300 pesos. Barato. Esto es ya con el 50% de descuento, ¿no? Aplicado. Sí, sí. El resto lo pone Vortex. Solamente por hoy, en la puerta de la radio hasta las 6 de la tarde, en Live Pass hasta las 12 de la noche, hasta las 0 horas de hoy. 100 pesos el día 1, el martes 2 de abril, 220 el día miércoles 3 de abril, 300 el abono por los dos días, solamente por hoy, solamente tickets para el Pepsi. Ningún otro concierto entra en este subsidio. Solamente el Pepsi, que es la semana que viene. Hablando de la nueva Vortex.com, estuve cargando fotos de shows que han pasado. En la parte de música entran ya hay Die Totenhosen, Black Label Society, Slash, G3, y bueno, está Escape y Jauría de este fin de semana. Crash Diet también. Está todo eso en HD, lo pueden ver en grande. Voy a seguir cargando cositas anteriores a este nuevo sitio de Vortex para que lo puedan ver en grande y cómo se debe. Perfecto. ¿Quién remixó el tema de Doble o Nada? William se llama, es un amigo de M. Codini, de Martín Codini. Muchas gracias, aprovechamos para saludarlo una vez más. The Clash sonaba y suena a full. Ojalá pases el tema Tommy Gunn. Mira, los que sé que van a salir seguro son los temas que tienen clips y que son muy conocidos. London Calling, Rock the Casbah, Judas Stay, esta semana van a sonar porque tienen sus respectivos clips. En estos primeros dos días preferí poner audio porque hacen referencia a lo que estaba relatando y no poner videos. Pero vamos a tener audio y video con The Clash seguramente a partir de mañana. Además que el video de London Calling, si lo recuerdan, es un video que al día de hoy me emociona. ¿Sí? Sí, es simple, es un video de ellos saliendo a tocar, pero es un concierto en vivo. Ellos estaban abriendo para The Who en un estadio gigantesco y tienen una actitud que te da ganas de salir y cambiar el mundo, bueno. Uh-huh. Aún hoy, a tus 62 años. Lo haría. Se editó ese disco. Quiero ver el video. De esa gira de apertura para el jueves. Buenísimo. Antes de continuar, les leo este mensaje. Se necesitan dadores de sangre de cualquier tipo y factor a los que puedan donar. Concurrir con DNI a Avenida Pueyrredón, 1451, esquina Santa Fe, en Capital, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 10:30 de la mañana. Para concurrir los sábados, llamar al 5239-6059. Es para el paciente Tomás Ricardo Arizaga. Tomás Ricardo Arizaga, no hace falta ayuno, tienen que pesar más de 50 kilos y obviamente tienen que estar sanitos, no concurrir si tienen algún tipo de enfermedad. Mili, ¿sí? No puedo. Pueyrredón 14:51, lunes a viernes de 8 a 10 y media de la mañana para el paciente Tomás Ricardo Arizaga. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Sabes qué sabes de esto? Me llama la atención. No me vas a creer, pero hoy en el auto estaba bajando mis cosas. Iba a dejar estos dos discos que tengo acá, aquellos que están siguiéndonos en Vorterix.com pueden verlos. Son estos dos discos. Los iba a dejar en el auto, pero dije, no, si me ven un disco de Queen me van a romper la ventanilla para robármelo. Así que me lo traje. Este Ácido MC, nos lo mandaron ayer y tengo ganas de escucharlo. Un rapero, seguramente. ¿Y el de Queen que lo subiste en el de Queen lo subí hoy. Sí, yo siempre me agarro antes de salir de casa algún disquito para escuchar. Y hoy estaba haciendo una recorrida. Este. No, y agarré. No tiene desperdicio, A Day at the Races de Queen, discos que fueron reeditados hace un par de años. Y por suerte los tengo. Así que por eso tengo el disco de Queen. Para escucharlo en algún momento en el auto. Una banda que nunca tiene discos en oferta, Queen. Se siguen vendiendo. El otro día. Se siguen vendiendo y están 80, 90 mangos. El otro día miré así al pasar. ¿$90 vale un CD? ¿Sabes que a mí me pasó lo mismo? Salen 100 los discos. Sí, simple, uno solito. ¿En serio? 100 pesos. Pasé el otro día y digo, a ver, 100 pesos, 90 pesos. Tiene que volver a cagarlo. Son $11. Y aprovechamos para agradecer estos lanzamientos nuevos que hemos recibido, gracias a la gente de Sony Music. Son los discos nuevos de Depeche Mode y de Los Strokes. Sí, el de Depeche se llama Delta Machine. Calm Down Machine, mira vos, son dos máquinas. El de los Strokes. Y este tiene una onda parecida al de al que sacó Grohl la otra vez. Sí, la caja de una cinta. Sí. Están todos los diseñadores en sintonía. Están copiando. ¿Qué querés? No hables ahí. Usted es un tipo con mucha experiencia. ¿Qué pasa con eso? ¿Esto lo tenés? Acá está. Ah, te lo traía. Son los horarios del Pepsi, ya se los vamos a pasar. ¿Qué más dicen por acá? Muy buen dubstep, quebradísimo. Gracias por la data, se refieren a la apertura. ¿Te pasás Time Machine de Black Sabbath? Dale, cúpate. No. Vamos con esta cosita que hacemos todos los días. Wasno tercero, como siempre. Chicos. Leonada. Traidor. A ganar. Traidor. Es la primera vez desde que te conozco que tenés puesta la selección de Argentina. El día en el que juega Argentina y que hinchás por Argentina. Me di cuenta. ¿De qué te diste cuenta? Que nací acá. Que sos un traidor, un mentiroso. Que me gusta el asado, que amo a Isabela y que hoy vamos a ganar en Bolivia. Hablando de asado y cambiando de tema por un segundo nada más, esta semana tenemos a futuros campeones de asado en Campeones. Todavía no se jugó un título nacional y ya hay un campeonato del mundo y tenemos a los representantes argentinos que van a competir en un mundial de asado en Marruecos. Una locura. Que hoy sea en Marruecos. Acá, hoy no, perdón, esta semana acá en Doble o Nada y van a hacer choripanes. Vamos. ¿Se lo dijimos ya? Bueno, ya se lo vamos a decir. En Marruecos. Van a hacer choripanes, acá para nosotros. En Marruecos que comen un camello cada tanto. Asado de camello te hacen, claro, y de jirafa, tal cual. No podemos perder. Si perdemos esa copa. Remera temática, señor. Obviamente soy el ganador. Ya gané yo. Ya gané. No, olvida. Por Dios, Olmedo, ¿qué es esa remera? No sé, a veces no entiendo el tono. Tengan en cuenta que es Twitter y sí, uno no especula, ¿sí? Es una remera de Sex Pistols, clásica remera de los Pistols, God Save the Queen, la reina con el alfiler de gancho. Hoy que estamos hablando de The Clash esta semana, dije, me pongo una de los Pistols, no, una remera distinta, que es blanca, con estas costuritas rojas que... Ahí quería llegar, porque es una linda remera. Que me gusta mucho. La costurita roja no. Genial, no. Es un toque ese fabuloso no, de la costurita corta, roja. A mí no me gusta. A fea, a fea. No se ve. Dice Pistols atrás igual, en algún lado. ¿Atrás? En el board, abajo, abajo, sí, un escocés. Sí, sí, acompañando. Que termina de arruinar todo. No, seas pavote. Está flojo eso, ¿eh? Sos tercero igual. No, vengo muy bien de col. Tercero. Antes de fin de año tenemos que hacer una competencia de colas. De nosotros tres. No, sí. ¿Por qué? Pero con Jean, no digo desnudo. Con Jean, no con Jean. O vegano. El gordo. El gordo es culón normalmente. Sí, claro. Sí, vas a ganar si seguís así. Remera de Sex Pistols tengo yo, una remera horrible de la selección tiene Warner. Dice, sí, discúlpame. ¿Sabes que no sé si son las remeras o sos vos que te quedan feas esta las remeras? Esta es camiseta. ¿Sabes por qué? Tienes que aumentar talle, Guasno, de remera. Te quedan todas muy, muy ajustadas. Tiene un problema, Guasno, que tiene, es de hombro chico. Hermoso. Y las tetas son más grandes. Pero estamos en una competencia de remera, no de tetas. No, bueno. Chicos, lo supero. La remera, te voy a decir la verdad. temática. Yo no me la pondría. Pero la remera no es fea. El problema sos vos, que fuiste un traidor siempre y hoy venís con eso. Me pongo esa remera y me queda mejor a mí. Me di cuenta que... A ver, sacátela, dale. Me pongo esa remera y me queda mejor a mí. Que por ahí me queda un poco grande. Todo eso hasta mañana. Lo dejo de lado. Hasta mañana. Y sí. Estoy en la patria que me da de comer, tampoco puedo ser tan cacón. Ah, te diste cuenta. ¿Y sí? Nunca es tarde. La mejor remera es la de Gallo, dice por acá. La ganadora, eso. Es una linda remera, sí, de ACDC. Sí. No habla español. Black Eyes. ¿Es? Black no me acuerdo. Sí, Black Eyes. Black Eyes. Atrás no tiene nada, no se ve al menos. Es una remera negra con unos dibujos en gris que no se distinguen bien, pero no, bueno, ahí lo tienen en primer plano. Estuvo. Eso te lo enseñé yo el otro día. ACDC, el logo grande en el pecho en rojo. Es una linda remera, una linda remera. Pegate, mante, que se me Olmedo, qué remera horrible. En cambio, Gallo, qué buena remera. Aguante ACDC, dicen por acá. Te estás olvidando de más linda de todas. Pegate, bueno, vamos a escuchar. ¿Sabes que no me lo banco más? Te estás olvidando. Vamos a mandarlo a hacer las compras en este momento. Incha. Mirá, digo, no escuches. Mirá, describí. ¡Gol! Para la gente. Un imán horrible. Con cara de pollito. Con cara de pollito. ¿Cuántos son? ¿Tenés cuatro? Lo compré en... Este la local, Tony. ¿Dónde? Para jovencitos. Sí. 47th Street. Hoy gana el traidor de Guasno. Olmedo, ¿dónde compraste la remera de Pistols? Excelente. Esta no la compré, me la regalaron, por suerte. Es verdad, estás tetón, Guasno. Hagan competencia de pechos. Gana Guasno, gana Guasno. Sí. Mira, tetón y todo. Si vos comes lo que comí yo... Olmedo, está buenísima tu remera, no le des bola a la gilada. Un abrazo. No soy partidario de las remeras blancas, pero la de Olmedo es la mejor. Claramente la de Olmedo es la número uno. Ganó Olmedo otra vez. Por lejos el ganador es Gallo. Buena, Gallo, tu remera. Por fin remontaste. Gallo. Vamos. Guasno, anciano vendido. ¿Dónde nací yo? Me encanta que te digan anciano. ¿Dónde nací? El valor de un sí es un kilo y medio de carne, dice acá. ¿Qué cosa? El valor de un CD es un kilo y medio de carne. No recuerdo, mira, yo siempre rememoro las viejas épocas, 20 años atrás o más. No lo hagas. Cuando ibas a la disquería y costaban 18 pesos. Durante años los CDs estuvieron 18 pesos. Uno. Lo que no sé es cuánto costaba el kilo de carne en ese momento. Si costaba 18, si costaba 8, si costaba 2, si costaba 30, no lo recuerdo. Sí, la un kilo de carne miento. Común, qué sé yo, un promedio, ni lomo ni carnaza. Llamemos a caballo. Acá Vivi dice, Olmedo Bus, el mejor. Mi Gallo, linda. Guasno, vestite como la gente. Vivi, mira, me miro ahí, no lo puedo creer. Necesitas un fashion emergency ya. ¡Ni en pedo! Haceme un favor, ¿qué? Para que la gente termine de... Sí. Si querés, no te obligo, si querés. ¿Qué necesitas, que me pare? Que te pares. Arriba de la silla, parate. Por Dios, Juan, no te pongas más esas bermudas feas. Son increíbles. ¿Te las presto? ¿Te las presto para el fin de semana? A ver, tiene unas bermudas de jean para aquellos que están escuchando el 103.1. Estás vestido como un mendigo. Mucha onda. ¿Sabes qué te falta? Mucha onda. ¿Sabes qué te falta? El secador para el parabrisas. Y le limpio, maestro, le limpio. Decime le limpio, a ver. Es como agarrar un jean al cuerpo, cortarlo en la rodilla, hacerle un dobladillo. Dobladillo feo. Si fuera un poco más. ¡Qué feo está, Guasno! Gordo feo. Las zapatillas se ensuciaron, ¿viste? Mirá. Hoy me olvidé, te iba a tener todas mis zapatillas y me olvidé. Dale, así tengo una linda Semana Santa. Pasa que tengo muchas de... No de estas, pero de esta marca que vos no... Vos te pones zapatillas, ni para lavar el auto te puedo poner... No, con ese cuadrillete te reconozco que no, pero... Disculpame, pero ese rojo con el rojito este, garpa... La media está complicada igual, La media negra no sé. Media negra con pantalón negro, señor. Yo creo que ganó. ¡Un espanto! Ganó hoy, mirá. ¡Qué hijo! Jean, todo perfecto. No, mira, te voy a traer zapatillas con tal de que dejes de usar esa. Traerlas mañana, sí tengo una Semana Santa linda. Gana Olmedo la remera y el orto también, dice. Bueno, por acá, la mejor remera es la de Gustavo. Gana Olmedo, segundo Guasno, tercero Gallo, porque es una remera muy clásica y muy vista. Gran remera de Gustavo, creo que claramente gané hoy, ¿eh? No lo esperaba igual. Traer incunables es la entrada, primero Olmedo, después Gallo y último Guasno, sorry, pero es así. Igual creo que no estoy en condiciones de ya traer una remera que no traje. La remera de Olmedo es merchandising de Live Nation, la productora. Sí, es merchandising oficial. Uh-huh. Esta creo que también, pero no la compré. Guasno tiene mucha onda, ayer los vi y lo bardean al pedo. Es Ezequiel que nos tomó las medidas de los dedos. ¿Qué dedo elegiste? ¿Anular? Sí. ¿Gallo? Yo elegí índice. ¿Índice? Talla 26. Yo elegí el meñique de la mano izquierda, bueno, pues yo tengo muchos anillos. Sí, Ezequiel hace bijutería. Nos va a hacer unos anillos Vorterix. Muy lindo. Él se hizo uno muy lindo. Es un anillo cuadradito que tiene la B y la X de Vorterix, sí. Y dice Vorterix a los costaditos, muy lindo. Lindos. Para, por a si mí me falta. Sí, a mí me falta en este dedo, en el meñique, porque tengo anillos en casi todos los dedos. El dedo, ustedes no, el de casado, no, vos tenés uno en el casado, no. El de casado lo devolviste con la carta, ¿no? Sí. ¿Vos tenías de casado? No estás casado, el único que está casado. ¿Sabés que el de casado se me cayó un día en la cancha y casi me muero? Recién casado. ¿Se te cayó en la cancha y gritaste el gol? No, yo siempre tenía... Si tiraste un referente, me molestaba. ¿Leían Condorito ustedes? Sí, sí. Había un viejo chiste de Condorito que Condorito gritaba los goles y se le, le salía el reloj porque era manco. No, yo pelotudeaba así en el tablón, tiqui, tiqui, tiqui, lo hacía girar hasta que se fue. No. Y lo encontré entre los pastos, ¿eh? Pero estaba casado hacía un mes y medio. Había amor todavía. ¿Lo encontraste? Sí, menos mal. Si no, ¿cómo lo explico? Olmedo, te sé metalero, pero esas alpargatas ahí te pincharon. Soy metalero, ¿qué tiene que ver con eso? No puedo usar alpargatas. ¿Vos no son alpargatas? Metalero gay. Ya te van a agarrar lo del colegio este, ¿cómo se llama? El Marín. Muy buena remera, Gustavo. Ayer te tiraste un paso, hoy decís, tengo buena cola, terrible 2013. El chico al lado de Codín es igual al Pocho Lavés y... No, él es mucho más flaquito. Ni la mitad del Pocho Lavés. Más chiquitito, sí, más chiquitín. Es un cuarto Lavés. Vos no tiene vestimenta, ¿sabés qué sí? ¿De qué? Hoy sos el mono de Capanga. Sí. ¿Qué es? Para un honor. ¿Qué mono de Capanga tiene estas zapatillas? Mira. Para mí, te falta el secador de parabrisas. Y le limpio, claro. Maestro. Le limpio, mira. Maestro. Guasno parece un cartonero, el gallito el más lindo. Mira que sabe. ¿Son de Star Wars? Sí. ¿Son de Star Wars? 5 a 6. Que te salva hoy. Dice acá, 5 a 6 pesos el kilo de paleta en los 90. Paleta es medio baratón, ¿no? Sí, paleta sí, es. Sí. Medio pedo. 3 kilos de paleta, un CD. Me sangran los ojos de ver a Guasno. Guasno, estás recumbiero. El asado, 12 pesos en el 2000. Pero en el 2000 ya no estaban 18. Ahí está el operador, mira. ¿Sabes qué? Engorda 8 kilos y se parece. Si comés la mitad de lo que come la Bessi, te doy un beso en la boca. ¿El peinado tuyo es por la Bessi? No. ¿La barba? Sí, dice que sí, que es fan. Sí, que sí, me corto las fotos acá. Que es fan, que tiene póster y que se va a hacer el tatú. En la nalga derecha. Muy buena remera, Gustavo. Ayer te tiraste un paso. Ah, este ya lo leí. A Guasno le agarró el viejazo, Guasno pende viejo, dice otro. Yo te banco a vos la remera y los pechos grandes, Guasno. Gracias, che. Hoy tenemos invitado para ver el partido. Sí, por lo menos el primer tiempo que cae en nuestro horario. Vamos a ver Argentina-Bolivia con Gonzalo Bonadeo y Guido Berkovich. Y les vamos a proponer una apuesta, programa contra programa, la merienda de mañana. Mínimo. Sí, doble nada contra el Grupo de la Muerte, aventurando el resultado del partido de hoy entre la selección argentina y la de Bolivia. 2-0 Argentina, tranquilo. Está raro, ¿eh? ¿Está raro, decís? No, por el tema de la altura, ¿no? Porque Bolivia, la verdad, que no tiene nada. Tranquilo. Hoy Melgar, un ídolo de ellos, lo escuché antes de entrar acá, que decía la peor selección de los últimos años, lejos. No tiene figuras. En un rato, entonces, tipo 5 de la tarde, nos encontramos con Bonadeo y Berkovich acá en vivo, en Vortex, en doble nada, para ir comentando, palpitando el partido mundial, de la Argentina. ¿Arranca a las 5 el partido? Sí. ¿5 en punto arranca el partido? Sí. Ok. Hagamos media horita micrófono abierto, diciendo burro, ¿no ves que no puede ni correr? Amargo. Sé que me planto contra los 4 si tienen ese enfoque para ver un partido. Pinta lo que pinta, negro. Claro. Si Bolivia se pone 2-0 a los 10 minutos, andate, Zabaleta, puto. La Renga, almohada de piedra, cadena perpetua, trampa mortal.

presentando Lima más todos sus éxitos. Capanga, viernes 12 de abril en el Teatro Vorterix. La Croce y Álvarez Thomas, anticipadas en venta. Fin de espacio publicitario. Abril, martes 2, miércoles 3. El rock se instala en Costanera Sur y vos vas a estar ahí. Pepsi Music, el festival. Transmisión exclusiva de Vorterix Rock en conexión con Vorterix.com. The Black Keys, Queens of the Stone Age. Pepsi Music, Pearl Jam. Gato Pecu Machu, Masacre y muchas bandas más. Pepsi Music, el festival. Imagen y sonido con la más alta calidad. Toda la previa, todos los escenarios. Toda la data, todo Vorterix en Costanera Sur. Pepsi Music, el festival. Vorterix Rock, Vorterix.com. Es la octava maravilla. Pepsi Music, el festival. Porque el verdadero rock es tuyo. Noticias de ayer. Extra, extra. Doble o nada. Vamos con las noticias del día. Jornada, elegimos una noticia que nos haya llamado la atención, una cada uno, y en este caso a mí me cautivó esta. Hay un nuevo dólar, ¿sabían ya, no? No. ¿No? ¿El dólar colonia? No. ¿Colonia? No sabían. El dólar colonia. Argentinos viajan a Uruguay para comprar divisas a 6,40. Es una tramoya medio complicada, difícil de explicar. El dólar en el mercado irregular está 8,27 ahora, en este momento aproximadamente. Bajando. Bueno, lo que hacen es cruzarse Uruguay, pagan los pasajes más económicos en el ferry, que cuestan unos 400 pesos, dice esta información de Infobae, y van con tarjetas de crédito. Entonces llevan la suya, si tenés varias cuentas en varios bancos con varias tarjetas, llevan todas las tarjetas, se llevan de familiares y amigos también, porque se llama operación adelanto en efectivo. Tiene un máximo que oscila entre el 20 y el 10% del límite crediticio de una persona, ¿sí? Queda claro, hay un límite de crédito de cada persona de acuerdo a su situación económica. Claro. Hay un máximo de $1,500 mensuales que se pueden comprar de esta manera. Por ejemplo, dice, si alguien cobra 10.000 pesos en blanco y no tiene deudas, hace que su banco le otorgue hasta 7 sueldos, ¿sí? O sea, 70.000 pesos. 70.000 pesos. El 20% de ese monto es 20.000 pesos, por lo tanto puede extraer del cajero casi $4.000. Claro. Sí, esto desde Uruguay, se hace el cambio oficial, sí. Por lo tanto, esto da un valor de un dólar a 6,40, teniendo en cuenta los costos de financiación de la tarjeta, etcétera, etcétera. Pero también hay unos tongos porque depende de la fecha de cierre de tu tarjeta, si vas justo en ese momento, es como que entra para el próximo y haces un retiro doble. Así que la AFIP ya debe estar laburando en cercenar nuestras libertades aún más. Y en Uruguay se van a quejar todavía más porque de esta forma los argentinos tienen menos chances de esquivar a la AFIP en Uruguay. Dólar colonia le pusieron. Igualmente, no sé, tenés que tener una necesidad de tener dólar billete para pagar una deuda, me imagino, porque hacer todo ese laburo de ir a Colonia, a un café. A mí me quitó las ganas, todo lo que hay que hacer, todas las cuentas que hay que sacar. Es un quilombo. Este tiene dólares de Colonia, Blue, de todos, ¿eh? ¿Qué hace ahí? Me encanta el antifaz y el gorro. No para. Es un genio. Bueno, ¿cuándo viajamos? Pero nosotros, el problema, ¿sabes? Que yo me imagino, yendo con Guano, vamos, llegamos a Colonia, sacamos la tarasca y nos vamos al casino en Punta del Este y nos rifamos todos los dólares. ¿Y sí? ¿Cuántas ¿Y tarjetas de crédito tenés, Guano? Una. No vas a poder tener un consumo muy ambicioso. ¿Pero la tuya? Yo no me presto para tus boludes. Dólar colonia, otro dólar. Ya hay como $27 distintos. ¿Sí? La verdad que sí. Si les digo Yolanda Ventura, ¿les genera algo? No, no la conozco. Una actriz. Si les digo sí. La ficha amarilla. Sí. ¿Les digo algo? La ficha amarilla. Sí, era más conocida de pequeña como la ficha amarilla. Vi las noticias, sí. Ahí está. Una chica. ¿Estos son los Parchís? Sí, señor, hace 30 años prácticamente. Willis, ¿conoces a los Parchís? ¿Sí? Tino linda, terminó. Una linda nena, Tino atrás. Tino era el de rojo, terminó enroscado en la falopa mal. No, y con Tino el batero de Def Leppard. De flequillito era Tino. El gordito, el de atrás, sí. El gordo. Un brazo menos tiene. Se vestía de rojo. Ah, una sola nena había. Una sola nena. Bueno, sí. El colorado lo podemos tomar como nena, porque. Agárdelo así. Otra vez. Yolanda se fue a vivir hace mucho tiempo, se casó con un mexicano, hace como 15 años que vive allá. Capaz que hay alguno de 15 años que no sabe qué son los Parchís. Era un grupo de cantantes de chicos de españoles de España que fueron un boom en Argentina también. Filmaron tres películas. En los 70, no, los 70, 80. Sí. Fines del 70, 78, principios 80, supongo, ¿no? Sí. Por ahí, dictadura. Pero lindos discos. La cuestión es que ella filmó varias películas en México, siempre una actriz de medio pelo, digamos. Hasta que se pudrió y a los 44 años mandó por Twitter las fotos que se sacó para Playboy de México, revista que será el número éxito. Editada en todos lados del mundo, y en España, en Argentina. Ahí la tenemos. Ahí está, tenemos algunas fotos, Yolanda Ventura. 4-4, ¿eh? Parece una linda, parece una linda mujer. Old Trafford, ¿eh? Donde se juega. Pica en todos lados. Y llovió un montón, ¿eh? Sí. Pero pica. Granizó. Lunati, el Lunati, el hincha de River, hizo así, pica en todos lados. Pica en todos lados, después cayó la pica. ¿No tenés más fotos? ¿Sabés esa foto sola? Hay más. Ahí está Miguel. Miguel, poné más fotos. Escúchame, ¿sabes que a mí? Esto lo hemos hablado, creo. ¿Te gustaba esa nena también? No, sí, era linda. Ahí está. Mira, con esa media le dio un dálmata quemado. Sí. ¿Eh? Sí. ¿Cómo? El moñito, mira el moñito, Roberto. Bueno, amarillo. Amarillo. Tiene un. Es perversa, es mala, ¿eh? Un bonito orejas amarillas. Es amarillo. El título de la revista va a ser El sueño se cumplió, tenemos la conejita amarilla. A mí me gusta cuando una chica evoluciona. Mira el corazón. Mira, eso no me deprime un poco. Cuando una chica que la dejaste de ver de chiquita, compañera de colegio o del barrio, o una compañera de laburo que era la gordita media que no nardita, que nada, y te la encontrás dentro de 10 años en algún lado y decís, es esta, ¿no? Nunca me pasó. No, a mí sí. ¿Sí? Sí. ¿Y le diste? No. ¿Hay algo que no te haya pasado en la vida? Parece mentira, ¿no? Pero es, serio, me es un hombre grande. Yo no me encuentro nunca con nadie. Sí, el colegio. Yo tengo etapas, recontra etapas. Hola, ¿esta quién es? ¿Esa quién es? ¿Es esa? ¿La misma? No, esta no es. Señor. Miguel, ¿qué pusiste? ¿Qué estás haciendo? Miguelito. ¿Qué estás poniendo? ¿Esa señora es? No tengo idea, igual. Esta no está mejor. Poneme una. Sí, es Yolanda, es Yolanda, ¿eh? ¿En serio? Está confirmadísimo. Está muy rica ahí. Está mejor, le queda mejor el rubio. No, bueno. No. Ahí se nota que tiene. Madres. Pero igual, en los no está con esos cachitos. Ah, igual se juega. Sí. Bueno, no les pasó. ¿Te gustaban los Parchís? La verdad que no. La verdad que no. Hicieron tres películas que habré visto media en volver algún día. No. Ah, mi hermano. Discos eran buenos. Pelotazo, los Parchís. Ahí parece medio como Viviana. Sí, en la izquierda parece Viviana. ¿No? Sí. Sin un aire. Por suerte. Estamos mostrando fotos, obviamente, en porterex.com. La conejita amarilla. Yolanda Ventura, ahí está. ¿Gallo? Voy al baño. Resulta que en 2007, quédese acá, mi hijo. Una señora que se llama Lindsay Scallan fue de vacaciones a Hawái, desde su Estados Unidos natal, y la mina buceaba, y en un buceo nocturno, no me digas, no va que se le cae la cámara de fotos al fondo del mar, una cámara que tenía un estanco para sacar fotos, y bueno, como era de noche, no la encontró, me dijo, bueno, ¿puede creer que perdí todas las fotos del viaje? ¿Cuándo fue esto? 2007. Y apareció ayer. 6 años después, no. La cámara aparece. ¿Pero dónde aparece? ¿Dónde estaba? ¿Dónde la perdió? En Hawái. Hawái. 6.200 millas. En Mar de Ajo la encontró Jack Gillan. Allá, en Taiwán, apareció la cámara que ahí llega. Tenemos un mapa que un marca mapa que la marca distancia. El recorrido de Hawái hasta Taiwán. Se la llevó un tiburón. Un tipo que estaba ahí en la playa, que trabaja, que es un empleado de las aerolíneas chinas, encuentra la cámara. Y como tenía un estanco, se había preservado la tarjeta de memoria, entonces empieza. ¿Qué es estanco? Porque, ponémela, Miguelito, ves que es como una funda plástica que recubre, acrílica en todo caso, que recubre la cámara para poder sacar fotos abajo del agua. Parece que estuvo un poco masticada, ¿no? Y parece, ahí tiene como uno, como un ser vivo ahí en la parte del lente, ¿ves? Eso rojo parece como un bichito. Pero preservó la tarjeta de memoria con la foto que tenía la buena de Lindsay. Entonces el Ponja dice, voy a hacer una investigación. A ver. Y entra a ver las fotos y ve el nombre de un barquito, que era el catamarán que los había llevado hasta el lugar del buceo. Entonces pone Teralani 3, que era el nombre del barco. Le salta que es un barco hawaiano que hace excursiones. Se contacta con estos hawaianos y dicen, mire, yo encontré una cámara que tiene fotos de este. Y una señora así asá, y empieza a hacerse toda una investigación hasta que dan con la mina y le dicen, che, tenemos tu cámara. Ayer, le llaman, ¿qué cámara? Dice, ¿la que vos poniste hace 6 años en Hawái? Tienen toda la foto intacta. Dice, bueno, qué lindo. Y como el tipo era empleado de las aerolíneas chinas, Airline China, que dice, hagamos de esto una movida de marketing, invitan a esta señora con un pasaje para recuperar su cámara, pero la señora dijo que no. Dice, acabo de pegar un laburo nuevo y no me puedo tomar una semana para ir a China, así que si pueden, mándenmela. No, yo no te puedo creer. ¿Qué es esa que trabaja con Hanks? Tiramos alguna porquería al mar y esperamos a ver qué pasa. Es esa, ¿no? ¿Sabes qué? Que en una parte hay una ballena. Se está dando mucho, no es el primer caso de una cámara que aparece mucho tiempo después y que gracias a que tienen este tipo de fundas, la gente por Facebook se empieza a contactar y tratar de ver, che, conocen a este tipo, a ver quién es, y la cámara varios años después vuelve a su dueño. En este caso, gracias, 6 años, que es bastante. Pero bueno. Decide, volvé a tu cubículo. Volvé a tu cubículo. Y no maltrates a Miguel. Miguel acaba de agredirlo, ¿eh? Miguel quiere que se sepa que se llama Sebastián. Bueno, Miguel. Bueno, vos me dijiste que se llama Miguel, ¿por qué me hace quedar como un boludo? No, ya lo sé, pero porque se llama Miguel, pero que se quiere hacer llamar Sebastián. Ah, ok. Es su alias artístico. Sebas Michael. Bueno, así que la señora dijo, mándamela, negro, no puedo ir a China, no tengo tiempo. Ni en pedo. Era bastante desagradecida y perdió un viaje a China porque la aerolínea le dice, para que veas todo lo que viajó tu cámara, te regalamos un pasaje para que vos vayas desde Georgia, donde vivís, hasta China. Yo creo que no me tomo el laburo de contactar a la gente. Me fijo en todo caso a ver qué hay acá y pero después tiro la... Es un jueguito para ver hasta dónde puede llegar. Supongo que será interesante por ese lado. Noticias del día en Doble Nada. Seguimos con música, vamos con dos canciones. Vamos a escuchar primero a Dead Weather haciendo Gasoline y Hombre en U, Divididos. I love you the most I do.

la esperada película de ciencia ficción basada en la novela gráfica de Joseph Kosinski. Pero la puta madre, ¿quién dejó entrar a los fans? Tranquilo, hay que seguir, somos profesionales. Ok. Con la presencia de su protagonista, Tom Cruise. Sí, Tom Cruise. Por primera vez en la Argentina para presentar personalmente. Chito, no se puede así. Ah, déjamelo a mí. Y Vorterix te regala entradas para que veas la peli antes que nadie. Y además, lo conozcas personalmente. Se desmayaron todos. Sí, ya no lo aguantaba más. ¿Y ahora qué hacemos? Vos dijiste que Vorterix regalaba entradas para la película y para conocer a Tom Cruise. Y bueno, vamos a tener que conseguirlas. Escucha Vorterix Rock y entérate cómo conseguir tu entrada para la van premier de Oblivion y conocer personalmente a Tom Cruise. ¡Ay, Tom Cruise! Come and go. a las bandas de rock. Mientras tanto, la ciudad violenta guarda. Doble o nada. Les cuento que recién escuchaban a Alice in Chains haciendo Your Decision, Red Hot Chili Peppers, Other Side, y esto es Papo. A las 13:20, en Doble o Nada, te contamos que vuelve Setlist. Sé que eres la vida. En el 103.1 en Vortex.com repasamos algunas listas de canciones de conciertos dignos de ser recordados, mencionados. Y cuando han pasado pocas semanas de un nuevo aniversario de la muerte de Papo, vamos a contarte que en uno de los últimos conciertos que dio en su vida, durante su último año de vida, Papo se presentaba en vivo en el San Pedro Rock. Esto fue exactamente el día 4 de abril del año 2004, Papo, verano de 2005. Estamos hablando de el año 2004, año del lanzamiento de su último trabajo de estudio, Buscando un Amor, uno de los mejores, para muchos el mejor disco de su carrera, Se Despidió a lo Grande, un disco que desde la portada aventuraba un final prematuro porque estaba ahí junto a Angelitos de B.B. King, de Jimi Hendrix, de señores que habían muerto. Curiosamente, poco tiempo después, él moría. Pero la primera canción que hacía ese día, en vivo en el San Pedro Rock, año 2004, es el blues del banquero. Con el dinero que le robaste a la gente, te la dame, gentleman. Gentleman. Después de tocar esta canción, así arrancaba su concierto, con este primer solo. Después de arrancar con blues del banquero, Papo seguía con Aquel Gato. Ella me quiere, ella me ama, pero me encanta como aquel gato que sin saberlo se entregó a su dama. El último concierto de Papo fue el 22 de febrero del año 2005 en el Festival de Todos los Pueblos en Ciudad de Villa Mercedes, en la provincia de San Luis. De aquel calama, que no te ocurra, lo de aquel gato, perdió su sexo en aquel... Unos días antes había tocado con Riff por última vez. Mirá vos. En el Festival Cosquín, cuando se hacía todavía en la comuna ahí de San Roque. Y ahora es más. Con Nicolás, el hijo de Vitico, tocando la guitarra. Ensayaban en la casa de Vitico, en el Delta, en el Tigre. Regresaba Riff después de un tiempo de inactividad y tocaba en vivo por última vez en Córdoba el 4 de febrero del año 2005. Volvemos al setlist histórico que estamos repasando en esta ocasión en Doble o Nada por Vorterix en el 103.1 y en Vorterix.com. Abril del año 2004, San Pedro Rock, después de Blues del Banquero, después de Aquel Gato, Trabajo Forzado. Camino entre las sombras, camino sin saber qué hacer. Camino entre las sombras, a punto de perder mi fe. Fe que fui perdiendo a medida que pretendo ser. Un ser. Para pagar el alquiler, para comprarme ropa, ni para tomarme un café. Papo estaba presentando Buscando un Amor, hasta ahora tres canciones de ese álbum. La número 4, de un total de 17 temas, también estaba en Buscando un Amor y se llama En los Bares. Si me encuentras en los bares, una pregunta obvia: ¿dónde estabas? ¿Dónde te enteraste de la muerte de Papo? Estaba en la la casa de mi ex hermana. Todavía tenías una hermana cuando murió Papo. Sí. No es una buena ocasión. Sí. El próximo aniversario, esta vez se nos escapó. El próximo aniversario de Papo te encontrás con tu hermana. ¿Te puedo pedir algo? ¿Qué? No mezcles. No mezcles. Y estaba la tele de fondo, ahí estábamos tranqui y apareció la placa. Shockeante, realmente. Sí, impresionante. Yo estaba haciendo para la radio, subo al auto, prendo y escucho la noticia. A Esloto dando la noticia y no lo podía creer. Estamos repasando el set de canciones que hizo Papo junto a su banda en abril del año 2004 en el San Pedro Rock. Seguimos presentando Buscando un Amor, lo hizo casi entero. Después de En los Bares, tiene esta canción que se llama Descortés. Perdóname. ¿Sacaste fotos, Gallo? No. Muy descortés. ¿Sabes que no? Yo estaba en Valeria del Mar, de vacaciones. En este complejo que te conté, que tenía una pileta climatizada y que por eso nunca fuimos a la playa. Después de pasar un ratito en la pileta a la mañana, vamos a almorzar, habitación, prendemos la tele, murió. Detrás de aquella estrella, yo te veo pasar. Hacía muy poco tiempo, le había hecho una nota en la radio también, sobre fin de año, porque estaba presentando Buscando un Amor en vivo. Mira, la fecha de presentación fue, si no me equivoco, en el Ateneo, el 18 de diciembre en Capital. Esa semana estuvo charlando con nosotros en la radio. Fue su última presentación en Capital. Sí. Papo, setlist histórico en Doblo Nada. Tocó en San Pedro Rock edición 2004, en abril de ese año. Arrancó con canciones de Buscando un Amor, su último disco de estudio. Blues del Banquero, Aquel Gato, Trabajo Forzado, En los Bares, Descortés. La número 6 también es de ese disco, le dio título y se llama Buscando un Amor. Buscando un amor, obsesionado en busca de un amor. Por más que esté hundido, finalmente yo saldré a la superficie con ganas de volver a encontrarme. Buscando un amor. Gracias, muchachos, un genio el Carpo, dicen por acá. Si quieren ustedes mandar sus mensajes, sus recuerdos, arroba Vortex es el Twitter oficial de esta radio. Estamos escuchando Buscando un Amor y después viene otra canción de ese disco, una balada muy linda que se llama Juntos a la Par. Nada como el Juntos a la Par. Y caminos de desandar. Me acuerdo que ese día, antes de empezar el programa, Mario dice: elegí las bolas canciones, ¿no? Estaba medio mal también porque lo conocía. Y en un milisegundo de lucidez dije: tendría que ser esta. Porque cuando decís Papo, se te vienen 200 temas a la cabeza. Y fue el primero que pusimos de una larga lista. Pero es un tema casi que es una despedida también, ¿no? Igual tiene una historia particular esta canción, que ahora no recuerdo exactamente, pero es una canción de Julie Ruth. Uh-huh. Esta, que había escrito muchos años antes. Sé su nombre, sé su edad. Julie Ruth, bajista de la banda de Papo durante muchísimo tiempo, fue integrante de Alacrán también. Está haciendo, hasta donde supe, la última vez música country. Hay una versión country de este tema en uno de sus últimos discos. Estaría buena escucharlo. Lo tengo en casa, tengo que buscarlo, sí. Tráemela con las zapatillas. Después de Juntos a la Par, arranca una seguidilla de clásicos de Papas Blues. El primero es este, es el track número 8, setlist histórico en Doble o Nada. Papas Blues en vivo en San Pedro Rock, año 2004, y viene El Viejo. Y el contraste de cómo sonaba Papo Blues 40 años antes. Si no lo conocen, hay una página muy muy completa. Se llama elsitiodepapo.com.ar. Es muy linda, tiene muchísima información. Y cuando entras a discografía te das cuenta que el tipo grabó con los Abuelos de la Nada, con los Gatos. En el 68 ya estaba metido en un estudio. No puede ser que esto me preocupe. El primer disco de Papas Blues sale en el año 1971. En ese disco está El Viejo, la canción que estamos escuchando en Doble o Nada en Vórterix. Ahora me doy cuenta que no tengo. Yo soy un hombre bueno. Lo que pasa es que me estoy viniendo. Está como el bajo grabado muy separado de la base de la batería, ¿no? Se identifica fácil. Sí. Una mezcla rara. Seguimos con viejos clásicos de Papas Blues. Estamos escuchando El Viejo. Se viene la próxima canción, es el track número 9, el tema número 9 en realidad de aquel concierto, y se llama Esta Cervezal. Estar escuchándolo en mi radio favorita, en mi programa de la tarde, Doble Nada es lo máximo, dicen por acá. Esta se llama Fiesta Cervezal. Yo confieso que obviamente no viví la etapa original de Papas Blues porque apenas había nacido. Por lo tanto, es un mundo mágico para mí. Escuchar discos que se grabaron era o en mis primeros años de vida tiene como ese sabor particular. Enterarse cómo era tocar rock en la Argentina en esa época es muy interesante. Y si hay una canción que lo identifica, tal vez si uno tiene que elegir una sola, imposible cuando tiene un catálogo de decenas de hits. Pero tal vez esta sea la canción que más lo identifica. Es la que sigue a continuación y se llama Sucio y Desprolijo. Yo que soy un hombre desprolijo. No tengo conflictos con mi ser. Acá cantaba feo. Porque la apariencia. Nunca cantó lindo. No, pero mejor, para mí mejoró mucho. Sí, en vivo tuvo etapas complicaditas también. A mí siempre me gustó el jeite que tenía. Cada vez que lo vi en vivo hacía lo mismo. Que él siempre estaba concentrado en la guitarra. Entonces cuando no cantaba se alejaba del micrófono, sí. Y llegaba tarde, entonces decía prolijo. Empezaba a cantar cuando estaba a un metro y medio. Sí, ay ya. Y creo que es un muy buen momento para recomendar con todas las estrellas la biografía de Papo de Sergio Marchi. Es un librazo en todos los sentidos. Es un libro grande, extenso, largo, muy, muy, muy completo. se consigue todavía, se consigue fácilmente, y tiene la historia de Papo músico, de Papo hombre, de Papo personaje, de Papo ídolo. ¿Me lo prestas? Te lo alquilo. Bueno. Ahí tienen la portada del libro en vorterix.com, Papo, el hombre suburbano. El profesor Marchi. El señor Sergio Marchi. Parado en la puerta de un teatro. Ahí está esa foto de un Papo con barba. No usó mucha barba en su vida, Papo. Ahí está, jovencito, con el pelo largo. Papo ha escrito montones de blues, pero creo yo que hay uno que bien lo ha caracterizado. Es la canción que viene ahora. Es una canción que se llama Desconfío. Que estábamos unidos y me sentí mejor. Hola Almedo, qué emoción oír a Papo de nuevo, al gran Carpo Salud. Pero aquí estoy. Este disco, Papo Blues 2, volumen 2, para mí es como Zeppelin 2, es tremendo, es una biblia, es una maravilla. Mi favorito de todo de Papo Blues. Es el que tiene esa portada de dibujos animados clásicos, viejos, es del año 1972. Tiene el tren de las 16, llegar a La Paz, Desconfío, Blues de Santa Fe. El concierto arrancó con varias canciones de Buscando un Amor, siguió con estos cuatro clásicos, El Viejo, Fiesta Cervezal, Sucio y Desprolijo, esta que escuchamos ahora en Doblo Nada, Desconfío, para volver a Buscando un Amor. Tema número 12 de aquella tarde en San Pedro Rock, Ella es un ángel. Ella es como un ángel que vuela atrás. Ya que hablamos de gente que está en el cielo, salieron las figuritas del Papa, bueno. ¿En serio? ¿Bonadeo o la tienda? Seguro. 2,50 euros el álbum, 60 centavos de euros el paquete. ¿Cuántas trae el paquete? ¿Cinco? Cinco figuritas. ¿Son tarjetones? Sí, tarjetitas. ¿Sabes que las junto? ¿Juntamos a media como cuando éramos chicos? Dale. La más difícil es la que está con la camiseta de San Lorenzo, seguro, sí. Es una obviedad. Después de esta, Ella es un ángel, vienen otras dos canciones de Buscando un Amor. Aquella vez Papo tocó casi completo el disco. Ella es un ángel, se llama esta, Mejor que vos, se llama la que viene. Está afilado Miguel, ¿eh? Y una confusión trae tormentos. Este grupo de Papo me encanta, este tipo de canciones. De la ley. Es un privilegio. Recordemos también que en este disco estuvo muy, muy involucrado Corcho Rodríguez. Lo ayudó en la producción, en el desarrollo, en la grabación, en la difusión de este disco. Que tiene a un Papo Ángel, jovencito, tocando la guitarra. Y arriba, Los Ángeles de Muddy Waters, de Jimi Hendrix, de Robert Johnson. Estoy re boba también. A la izquierda. Y si tienes encima el problema, si ves que vas derecho al perdón, hay que recorrer la superficie. Estamos llegando ya al final de otro setlist histórico en Doble Nada, en Vorterix. Se viene otro de Buscando un Amor. Yo te amo más. te amo más del que estás del brazo con él. Yo te amo más del que estás del brazo con él. Ven conmigo, ven, yo te lo demostraré. Conocí sucio y desprolijo por Letal. Esa canción me cambió la vida. ¿Se acuerdan cuando se levantó y se fue de una entrevista? Genial, el periodista gritando ¡Papo! Con voz de maricón. Match Music. Martín Codín estaba ahí. ¿Estabas ahí ese día? No, no. Justo fue cuando yo me fui de Match. Pero le mando un abrazo grande a Marcelo, un gran amigo. Me mirás raro. No te habías ido de Match. Ya me había ido de Match. Año 2000. ¿Año 2000? No, 2001. Yo en el 2000 todavía estaba. Por ahí se trastocan los recuerdos, pero yo fui a Match Music por vos. Claro. Y tengo entendido que eso sucedió antes que yo llegara a Match Music, cuando vos todavía estabas. Pero capaz me equivoco, a mí me parece que fue antes que yo llegara a Match Music. Tenés razón, la depresión sí, yo estaba. De hecho, yo entro a hacer el programa que él hacía, por lo tanto. Bueno, ¿vamos de nuevo? Preguntame. ¿Estabas ahí? Sí, obvio, Gus. Y después dicen que la marihuana no hace mal. Y un gran abrazo a Marcelo Mingoche, un genio. Sí, un capo, le mandamos un abrazo a todos, un amigo. Qué groso nuestro querido Carpo, el rock and roll no morirá jamás. ¿Te acordás los recitales eternos en cemento? En obras, hizo uno que duró como... Sí, cinco horas, la gente se empezó a ir porque ya no daba más. Me parece que la última vez que vi a Papo en vivo, capaz que me pasa el recuerdo, es en un Pepsi. Cuando se hizo ahí en River, ¿te acordás? Pero no en la cancha, sino en los costados del estadio. En el auxiliar. Ahí tocó Papo y me acuerdo que invitó a Vitico para tocar algunas canciones de Rey. Sí, yo estaba también ahí, que hizo un frío infernal ese Pepsi. Me parece que fue ahí que lo vi por última vez en vivo. Volvemos a los clásicos. Se viene una vieja y es hombre suburbano. El hombre suburbano sigue su rutina sin darse cuenta que organizamos Gracias Papo, un monumento en la ciudad de Recifes y bandas tributo junto a Liliana Napolitano. Liliana es la hermana. Vamos a cerrar esta nueva, última entrega de setlist históricos en Doble Nada con dos canciones completas, las dos últimas que Papo tocaba esa noche, el 4 de abril del año 2004 en San Pedro Rock. Papo se despedía con Ruta 66 y Blues Local. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas, más también podrás hacer bien. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma, es tan bonita que verás Amarillo, Galú, hasta México. Flaxas, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso es lo que querías ver en este viaje, todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66.

exactamente 31 años sonaba en la Argentina por primera vez esta, que es la primera canción de Maiden difundida masivamente en la Argentina. Se llama Run to the Hills. ¿La siguen tocando? Es del número de la bestia. Y la escucharás en vivo otra vez en 2013. Iron Maiden confirmado, Iron Maiden llega a Buenos Aires, todavía no sabemos la fecha ni el lugar, no está confirmado, no está finiquitado. Hay pistas, no las quiero dar hasta que no sepamos exactamente cuándo y dónde tocan, pero sabemos que tocan. ¿El mes más o menos? ¿No lo puedo tirar tampoco? Sí, 22 de septiembre tocan en Río, septiembre, octubre. Ahí. Fin de septiembre. Entre fines de septiembre y principios de octubre, Iron Maiden estará nuevamente pisando suelo argentino. Una vez más, Maiden Iron en Buenos Aires. Te voy a apostar ahí. El viernes 27 de septiembre. 26, ¿sí vos? Aposte que te hacemos una toca Maiden acá. Jueves 25. No, si el viernes es 27. Ah, 25, bueno, 26, 26. ¿El 22 que cae? Domingo. Domingo. Tenés data. Tiene data. Tiene data, sin vergüenza. No, no, de fecha no. Tengo data de lugar, pero no confirmado. De fecha no. Miércoles, entonces. Para mí, miércoles. Maiden, miércoles. ¿Es lejos? No, pero para mí no deberían hacerlo en ese lugar. Es chico. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vorterix? Ah, perdón. 60 funciones en el Grosso y Álvarez Thomas. Me vuelvo loco. Yo lo vi en Brasil, en un lugar tipo Luna Park. Se te caían las muelas. Bueno, yo digo el 27. Gallo dice el 26. ¿Y Olmedo? Yo me inclino. Primeros días de octubre. No, no, es muy amplio eso. Júgatela, doble nada. ¿Pero y dónde van a ir en el medio? Chile, Paraguay, Guatemala, Costa Rica, Venezuela. No vas a ir a Costa Rica si estás acá, una escupida de nosotros. Anotá que está surgiendo una apuesta nueva. Día que toca Maiden. Gallo dice jueves 26 de septiembre. No, miércoles 25. ¿Es miércoles 25? Sí. 3 de octubre. Escuchame una cosa. Pero igual le tiene edad. Ya, no, no. A vos y a vos. Baja el dedito, Estamos apostando con meses de anticipación, no vamos a apostar un sucio café con leche. La remera oficial de Iron Maiden. Los dos que pierden se la compran al que gana. Pero él tiene data. Mostrame el mail. Mostrame. Ya te dije, no tengo mail, no tengo nada. Sé que viene Maiden, me dijeron puede tocar ahí, no me dijeron fecha. Bueno, ok, 3 de octubre decís vos. Yo digo 3 de octubre. Confiamos en vos que no tenés data. Es un jueves. Y yo digo viernes 27 de septiembre. Gané. XL porque... ¿Vos dijiste 25? Yo miércoles 25. ¿Apostamos la remera oficial de Maiden? Sí, los dos que pierden le compran. ¿A qué gana la remera oficial? Cuatro remeras y buzo también. Ahí está, vamos. Nos damos todos la mano, ¿sí? Acá está, para que lo tiene que ver la gente. Ahí está. Para que vean que no hay trampa. Apostamos. No la sabemos todavía. Sabemos que Maiden ya confirmó su regreso a Buenos Aires. Están tocando en la Argentina fines de septiembre, principios de octubre. Ahí estarán. 27 de septiembre, dice Guasno. 25, dice Gallo. Yo digo 3 de octubre. El que gana recibe una remera oficial de esa gira pagada por los dos que pierden. Divino. Maiden viene en el marco de la gira Made in England. Por lo tanto, ya sabemos qué canciones van a tocar en vivo. Ajá. Entre debería, ellas, debería estar saliendo ahora. Sale ahora un DVD que tiene 18 temas y viene además con otro DVD que es la historia de Maiden parte 3, que continúa aquella historia de Maiden de hace unos años, de Early Years. Sí, que quedó colgada ahí hace unos cuantos años ya. El DVD tiene Moonchild, The Evil That Men Do, The Prisoner, Still Life, Die With Your Boots On, Infinite Dreams, Killers, Can I Play With Madness, Heaven Can Wait, Wasted Years, Clairvoyant, Seven Son, Number of the Beast, Hallow Be Thy Name, Iron Maiden, Run to the Hills, Running Free y Sanctuary. Esas son las canciones que veremos en vivo en Buenos Aires 2013. Maiden regresa al país y entre otras tendremos temas que hace muchos, muchos, muchos años que no tocan o temas que nunca hemos visto nosotros, como Still Life, por ejemplo. Sí. Nos van a caer las lágrimas. Maiden England se registra durante la gira de presentación del disco Seven Son, por eso Hay tantas canciones de ese álbum. Sale en DVD en estos días y sale en CD doble también. Lionel Messi, fanático de Maiden, ¿eh? Sí, veneno de Maiden. Mal la altura. El mundo del metal argentino se regocija una vez más porque viene Iron Maiden a Buenos Aires. Y ya el añito de visitas que tenés es tremendo. No viste. Tengo miedo. Me falta una. ¿Cuál será la tercera? Te la digo. Y hasta Violeta, mi hija, está emocionada. El otro día que largó, papo, puto. Porque viene Maiden a Buenos Aires. Violet, mira si es tu primer concierto, vale. Violet. Sí, viene Manowar. Compré una remerita. La tercera M de Maná, papá. Si el estribillo de esta canción no te emociona, estás muerto. Superpone con Sabbath, Megadeth. Mira, no creo que nadie sea tan tonto como para poner el mismo día esos dos conciertos. Pero no van a estar demasiado lejos uno de otro. Y de otro, tal vez, digo. A mi hija hacer los cuernitos, va en el auto ahora escuchando la radio, doble o nada, haciendo los cuernitos, va y hace una cosa así, se entrelaza los dedos por ahora. No aguantaba, estaba esperando mayores precisiones, pero la verdad es que no aguantaba, quería decirlo, quería contarlo, quería gritarlo. Iron Maiden vuelve al Buenos Aires y toca en 2013 acá, en nuestro país, en la Argentina. Hay que hacer un aviso como el de Carlos primero, que decía, vamos, pero bueno, vamos, Mike. Dios bendiga al metal. Puedo llevar a mi hijo de año y medio a ver a Sabbath y a Maiden. ¿Te dejan pasar? No sé. Lo metes en un bolsito, sí. León, si se sigue portando lo mal que se está portando, va a ir en una mochila. Una de las bandas que más veces visitó el país, Iron Maiden, que en casi todas sus giras desde el regreso de Bruce Dickinson ha pisado Buenos Aires, confirma que en 2013 no será la excepción y esta canción será tocada en vivo en algún estadio argentino, seguramente de la capital. Ah, pistas, una pista. Que no está todavía, señor. Pero del rumor. ¿En la isla? ¿En la cancha de Telmito? Si Telmito se queda en la B, lo hacemos en la isla. En el Osvaldo Vales. Ya está hecha la apuesta. Guasno dice el 27, Gallo dice el 25 de septiembre, yo digo el 3 de octubre. El que pierde le paga la remera oficial de Maiden en gira 2013 al que gana. Me hace falta. me puede decir algo de fecha y lugar. Vamos, Gustavo, a confirmar la otra M, así quedan Maiden. Falta uno. Maroon 5. Sí, claramente. Sí. Man Ray. Se juntan. Separado. Pero se juntan, la gira de regreso. Mirá Bergol, está re contento, es metalero. Pancho está como loco. Es metal. Piel de pollo va a morir, Megadeth, Sabbath, Maiden, qué buen año, la Sam. Es la confianza, estúpido. Con un dólar a 20 vienen igual, porque confían en nosotros. Que sea en el marco de un festival, ¿eh? Yo creo que si vos viste varias veces a Maiden en la Argentina, coincidirás conmigo en que hay una canción que está directamente relacionada entre ellos y nosotros. Es una canción que vamos a escuchar ahora, a modo de corolario tras este anuncio, confirmando que Maiden ya es Buenos Aires 2013. Y esa canción es la que suena en Vorterix, doble nada, que te da esta noticia, metalero, que te alegra la vida, el día, la tarde y la noche. Cuando son las 4 y 10 de la tarde. ¿No te contesta? Importante. Todavía no. Pará, déjame escuchar esta parte. Sí. Argentina-Bolivia para competirle al grupo de la muerte. En un ratito, Bonadeo, Berkovich se suman a doble o nada para ver el primer tiempo de Argentina-Bolivia y le vamos a proponer una apuesta, la apuesta de la merienda por el resultado de Argentina-Bolivia, la merienda de mañana. Para mí no se la banca. De arruga en arruga. Ganamos y listo. Por abandono. Estaba haciendo recién referencia a una canción que vamos a escuchar ahora, así que lo digo una vez más, Maiden, Iron Maiden, confirmado en Buenos Aires 2013, en la última etapa del año, el último trimestre del año, estarán visitando la Argentina una vez más, así que nos ponemos de pie, celebramos y escuchamos este que es el tema argentino de Maiden por antonomasia, se llama Fear of the Dark.

Un juego del mil y pico. Sabemos que en el próximo juego de Assassin's Creed, situado en el año 1715, no contaremos más con Desmond Miles, protagonista de la saga durante el tiempo presente. Sin embargo, con quien sí cuenta Ubisoft es con 1000 de sus trabajadores que se estarían dedicando exclusivamente a la creación de este Assassin's Creed 4 Black Flag. Según el dato filtrado por otra empresa, el equipo encargado de llevar a cabo el juego más ambicioso de la franquicia de los asesinos está compuesto por más de 1000 empleados a lo largo de los 8 estudios que están trabajando simultáneamente en el juego. Todos distintos ramales de la compañía francesa Ubisoft. De ser verdad, será un factor determinante para ver si realmente revolucionan la serie como prometen o para confirmar que el que mucho abarca, poco aprieta. 40 lucas en sándwiches. Si algo saben los hackers es que todo se puede piratear y siempre hay un público voraz que busca adquirir lo que quiere por precios más bajos o gratis. Se piratean discos, pelis, videojuegos y ahora sándwiches. Sí, como escuchaste, un dúo de hackers acaba de estafar a la más grande cadena de sándwich del mundo por más de $40,000, accediendo de forma ilegal a su sistema de venta y cargando tarjetas de regalo vacías con montos que excedían los $100. El tongo funcionaba así. Vos ibas a esta sandwichería, comprabas una tarjetita de $20 y la recargabas con tus amigos hackers hasta el infinito. Los dos amigos que empezaron el negocio lo hicieron inicialmente como una joda, pero pronto empezaron a vender las tarjetas en internet de forma quizás muy descuidada, porque si no, quizás todavía estarían libres. El regreso de los muertos vivos. Despejando la niebla sobre la duda de quién se ocuparía de la ya anunciada continuación de la saga Resident Evil en cine, se ha confirmado que Paul Anderson y su mujer, Mila Jovovich, continuarán al frente de la saga como director y protagonista respectivamente. La película aún no tiene nombre o subtítulo y es conocida... Parece que sí, que vamos a hacer lo que vos decís, Martín. Escúchame, ¿qué? ¿Cómo hacemos la apuesta? Pongámonos de acuerdo con el resultado, porque si no... Para mí, recapacite, 2-1. Para mí un gol le hace, ¿eh? Sí. Bolivia. 2-1, entonces. Cerramos ahí, 2-1, listo. No lo pensemos más. Es la primera cifra que cayó sobre la mesa, así que hay que agarrarse de eso. 2-1. ¿No estás convencido? 7-2. No, mira, mucho. Nos vamos a quedar cortos. Maradona no dirige más. Para mí es un 3-1. 3-1. 3-1 Argentina. Sí. 3-1 Argentina. 3-1, me gusta 3-1. Vamos con 3-1. Es muy arriesgado. 2-1, tiene razón Gallo. 2-1. Doble nada, doble nada. 4-1. 4-1. No, 4-1 es una locura. No lo tomes tan literal tampoco. Ni Messi, no juega Higuaín. ¿Saquemos no juega... Pelito, 2-1, 3-1. ¿No juega Higuaín? No, pues hizo molestar acá para no ir. 2-1, 2-1. 2-1, 2-1. ¿No te saquen un papelito? No. Listo. Otra vez 3-1. Un papelito, bueno. Además tenemos que anticiparnos, tenemos que tener el resultado ya resuelto porque van a venir Bonadeo y Berkovich y van a decir 2-1 a nosotros y nos sí, van a, aparte, nos van a seguro ellos virlar el resultado. Todo un análisis, toda una estrategia pensada sí. De por qué se puede dar tal resultado. No, juega con un 5-3-1-1. Sí, no, ya lo conozco. 2-1, bien. 2-1, vamos con eso, 2-1, apostamos entonces doble o nada. Ya contra... está, 3-1, 3-1, se hizo un gol. No, 2-2. El grupo de la muerte. Ahí está, Messi gritando golazo en la pantalla de Vortex.com. ¿Te gusta bastante Olmedo? ¿Sabes que hoy miré la formación y conocí a Messi? ¿A Romero? ¿A Romero? ¿A Romero? No, es una locura que conozco. ¿Di María? ¿Te suena a qué, Di María? ¿Una telenovela? No, no, ya sé quién es Di María. María. Di María. ¿Quién es el otro delantero? Feo, muy feo. ¿Quién es el otro Di María? ¿El otro delantero? ¿Y hoy quién juega? Acoso, Palacio. Palacio. Rodrigo Palacio. Sí. Lo tengo, pero de lejos. De Boca. Sí, Boca, sí, sí. Lo tengo también. Una trenza ordinaria acá colgando. Tírame toda la formación. Defensa, ¿cómo es? Y yo te digo, no sí, no. No tengo ni idea. A ver, para. ¿Sabes que me das vergüenza? En serio te digo. Pero me si das vergüenza. Argentino. ¿Y vos ¿por qué también? Tengo que saber la formación? Vos si también. En la defensa estoy mal. Vos estoy también. Mal. Van a buscar a internet, lo hago yo. Echecopar. De 2. Echecopar. Muy buen jugador. ¿Me puedes explicar por qué te ponen estos avisos? Me estás haciendo el juego como si fuera una mujer estúpida. Igual le digo, muy en serio les digo, me dan ¿quién? Vergüenza ¿quién? Los dos. Todo el tiempo están hablando de fútbol y nunca saben la formación de pero sus propios el equipos. El apasionado por el fútbol local no es Gallo apasionado nunca sabe selección. Quién va a jugar en River, nunca. ¿Cómo no? Siempre. Nunca. Ahora juega entre Seguir con Iturbe adelante. ¿Y Lunati? ¿De qué juega? Y Lunati está moviendo en el banco. ¿De 10? Guido, ya tenemos nuestro acá resultado, 2-1 decimos nosotros. Pensá vos con tu compañero Bonadeo y apostamos... Argentina, sí, 2-1, señor. Apostamos la merienda de mañana, programa contra programa. ¿Guido dijo 2-1? ¿Sí? No, nosotros 2-1, ya está claro. Buen de Messi. El equipo es el siguiente. Romero. ¿Quién es el desencajado que está gritando ese gol? ¡Argentino! Este es Saavedra. Walter Saavedra. Feo suena, lata podrida. Romero en el arco. Gino Peruzzi. No sé quién es. ¿Dónde Vélez. Juega? Vélez. Vélez. Sebastián Domínguez. No. Tampoco. ¿Dónde juega? Vélez. ¿Campañero? No. En el Napoli. Ese no lo conoce ni la madre igual. ¿Basanta? No. Menos. Yo ¿dónde juega? Ahí no te puedo ayudar. ¿Clemente Rodríguez? ¿Dónde juega Basanta? En el Besiktas de Turquía. ¿Dónde juega Basanta? No me digas que no sabes tampoco y me pego un... Monterrey de México. Ah, porque se lo acabas juega... de preguntar a Miguel. Que porque sabe juega en la altura, ¿no? Entonces bueno, lo que lo pone en este jugador que por eso va a estar hoy. Sí. No sabemos si juega bien o mal. Ex estudiante de La Plata y Olimpo. Horrible. Bien. Clemente Rodríguez, que no necesita mucha creencia. ¿Qué jugador? No, ese lo tengo. Que está pasando un presente negrísimo, va a jugar en la altura. ¿Vanega? El que se hizo la puñeta por internet, ¿te acuerdas? Suena, sí, sí. De Boca. ¿Mascherano? No, no me sonaba, te mentí. ¿Mascherano sí? ¿Di María? Bueno, el resto sí. Messi Palacio. Bueno, 4-5 de 11, está bien. En el allanamiento que le hizo la FIP a la casa de Lunati. ¿Qué encontraron? Por ejemplo, un dato de color. Sí. ¿No? La cantidad de objetos riverplatenses encontrados en la vivienda. Cuando entramos al baño parecía que estábamos en el Monumental, dijo el funcionario de la FIP. Puta, por eso subiste, cerro de inmundo. ¡De loco Pablo! Te voy a decir lo mismo que decían hoy a la mañana cuando en Tenemos Malas Noticias comentaban justamente esto que vos estás comentando. Sí, ¿qué? ¿Por qué la FIP ventila públicamente las cosas que encuentra en un allanamiento? No lo entiendo. Es una campaña. Para mí, no lo entiendo. ¿Querés que te diga mi deducción? Es una campaña. A ver, decime. ¿En serio? Sí. Para mí, en esto. Decime, no, para vos. Sí. La AFA llamó y le dijo, muchachos, le soltamos la mano a este muñeco. Sí. Sáquemelo de encima. Que no quede pegado al arbitraje argentino y nosotros menos. Encuentran al Beto Alonso en la cama. O sea, ¿sabes qué pasa? Problema. Si me para tocas mí, a Lunati, como si me tocas a Francescoli. No se me pasa nada. Te lo digo yo. Sí. Yo, para mí, sí, es una estrategia equivocada. Si siguen así, la gente va a tomar partido por él. Sí, de ninguna manera. Sí. La gente va a tomar partido por él. Para mí no. Para mí sí, porque la gente va a decir, yo no quiero que venga la FIP y se meta en mi casa y que encima cuente públicamente lo que hay en mi casa. Una medialuna con jamón y queso a que la gente no toma partido por él. Viste, no estás muy confiado, estás apostando nada. Una medialuna con jamón y queso, carísima. Como 30 mangos vale, nene. Tostada. Obvio, 35. Dos medialunas. No jugás. No es una cuestión para apostar, no tiene sentido. Sí. No tiene sentido. La FIP no puede hacer un allanamiento y decir públicamente lo que hay en la casa del allanado. Además, si vos depende de quién sea. Ponele que fuera, no sé, 30 millones de dólares bajo el colchón, es llamativo. Ahora, que tiene tres banderines de River, ¿cuál es el problema? Si el tipo es hincha de River y quiere tener la casa llena de River, mientras claro, sea en la intimidad de su hogar, puertas adentro, no veo cuál es el problema. También. Lo que pasa es que si el tipo para, viene a afanar a Tigre contra River de la manera en que no lo robó hace 20 días. Me lo huevo. No, sí, no, contra Boca no le cobró un penal de González Pires en la cancha de River. ¿Pero cuánto hace de esos dos años? No, vos decís claro, que un tipo ahora, que está sospechado plazo de evadir no sé cuánto, dijiste hoy, tiraste una cifra. Sí. Astronómico. Se vendió por 6 banderines, una tabla de inodoro con los colores de River. No, y un migitorio. Esos son recuerditos que le van quedando. No se vendió por eso, obviamente que no. Una aparte, vez más, los árbitros pueden juntar. Laburás para la Gilada. Bueno. Y que lo paren. La Gilada y que escucha, lo paren por, mientras lo investiga la FIP, está mal también. Ya es mafia, por, muchachos, a ver si lo entienden. La AFA se tiene que despegar. Acá mandan una estadística que no sé si es correcta o no, pero dice River con Lunati, 7 partidos ganados, 7 empatados, 8 perdidos. Sí. Boca con Lunati, 18 ganados, 4 empatados, 3 perdidos. Esa estadística no significa nada, porque a lo mejor Lunati los 7 que ganó con River, a lo mejor lo robó todo, no lo sé. No tengo idea, no lo sé, pero para mí una estadística siempre significa algo. No. Voto en contra de la FIP, no quiero que la nación sepa lo que tengo en mi intimidad. Al que no le importe, a Yel. 2 medialunas con jamón y queso, paga guasno, una para cada uno. 3. De la mano de loco Pablo, toda la vuelta, vamos. Nunca vas a ganar, no apuestes más, guasno. El de no la balanza te lo más, gané, ¿eh? ¿Sabes que no pagaste esa merienda ahora que recuerdo? No había ninguna merienda en juego. ¿Cómo que no, sí, señor? ¿Has sabido la balanza? ¿Cómo no? ¿Qué lo haces? Dale, me cagué de hambre todo el mes para no ganar nada. Estamos entrando otro mes dentro de poco. La semana que viene entramos en abril, así que de nuevo. De Igor, dale. ¿Qué día lo hacemos? A ver, para déjame ver. Y miércoles tiene que ser. Sí, ya sé. Para mantener una tradición. Pero no el miércoles 3, venimos de Pascua, nos comemos no, todo. No, miércoles 15, ponen una cosa por ahí. No, un poco. Recién habíamos escuchado Maiden con Fear of the Dark y Metallica con No Remorse. Sí, y ahora les quería mostrar, Gallo, permiso, les quería mostrar un videito de que me mandaron para el Día del Sonista, que me pareció muy lindo. No caigamos en la de Tinelli, te lo pido por Dios. En serio, ¿estás seguro? Hoy escuché que comentabas algo, pero te soy sincero, no presté mucha atención. Ya es tarde. Vamos a poner bloopers o lo mejor de internet. Sí. No. Te dijo que no, pero no te escuchó. No, lo bueno es que no me escuchó y no me dijo que no. Así que no, es un video muy lindo que me mandaron para el Día del Sonista. Se lo dedico también a mi amigo Taberna. Hoy es el Día del Sonista. No, pasó un par de días. Existe un Día del Sonidista. Sí, claro. Qué ladri que son. Yo festejo Día del Sonidista, Día del Productor. Día del Sordo. Día del Operador de Radio. La Remera Fea. El de la Remera Fea, exactamente. Bueno, mírenlo. A ver, lo vemos mientras nosotros seguimos comentando. A ver. Hay dos señores en una consola de sonido, una vieja grabando. Y va. La señora canta, graba. El pibe mueve los potenciómetros. Aprieta botonitos, se vuelve loco. Ajusta. El productor o el asistente. Productor. Le grita, le dice, le incentiva. El sonidista pone cara de llanto, aprieta muchos botones. Está todo bien, tranquilo, controlate. Ay. Es lo que se escuchaba afuera, esto es lo que se escucha adentro. Esto se escucha afuera de la cabina de grabación. Esto es lo que se escucha adentro. ¿Qué es la magia del sonidista? ¿Ese es el mensaje? Para mí con Tabernas al revés. No puede más. Corre una maratón, no le dan mal los dedos, le duelen las manos, las articulaciones. Listo, el productor festeja un temazo. Es un mensaje para los que creen que hoy con tecnología se puede suplir la falta de talento. No es así. De ninguna manera. Sí, es para confirmar que es cierto, definitivamente es cierto. Primera y última vez, puede ser. Estás contento ahora, ¿no? El saque lo pueden buscar en la página, el video este está subido a Vorterix. Yo no soy de River ni de Boca, pero es una vergüenza lo de la FIP. Mándame otra medialuna de jamón y queso, y si, por ejemplo, favor. Yo te digo que muchas veces él pedía ropa del club para ser sobornado. No me interesa. Ah, ¿tampoco te interesa? No, me interesa. Bueno, está la prueba, señor. No me interesa. ¿Cómo no te interesa? Una cosa es... Hay dos cosas mezcladas. Que un señor cometa un delito. Perdiste. Y otra... Perdiste, Lunati, ¿qué vas a hacer? Y otra es que se ventile públicamente lo que se allana en la casa del sospechado. Es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Y aún así, aún si fuera culpable, no tienen derecho a mostrar ni contar lo que hay en su casa. Es como que haya una ronda de testigos y la hagan pública. No es así. Lo que no quiere decir que el señor sea un delincuente, no me consta. La gente está conmigo. Bueno, yo estoy con el miedo, a nadie le importa lo que tengo en mi casa. A lo mejor en un país desarrollado vos tenés razón, en un país donde casi todo es turbio, ¿por qué pedir que esto sea una cosa sana y limpia si nada es sana y limpio en Argentina? Todo va por otro lado. Una cosa no quita la otra. Hay que tratar de que sea sana y limpia. Es un comentario irrelevante lo que hay en la casa. El de la FIP no es un profesional sin ética, deberían despedirlo. Dicen por acá. Mirá si van a la casa de Maduro. Escúchame, quiero una bien cargadita, con mucho queso y jamón. Apostamos por la gente está de mi lado claramente. No, pero esto no se define hoy por la gente, señor. Esto va a llevar 15, 20, 30 días y ahí... No, 30 días, estoy muerto de hambre, sí, señor. O no. Viene un camión, señor, volcador de media luna con jamón y queso. No podamos. Negar con lo que escriben cuatro. Vos, yo quiero saber lo que dice la gente. Dale la carita. No, tómale la carita. Se enojó. Bien. Para nada. Es un sinvergüenza. Y este es otro que le festeja todo. Que de cuando la lo, mano, cuando lo benefician, mano. Cuando lo benefician. Ya no te acordás, dije afuera. No, yo te ya acordás. Te dije. A nosotros nos referí y nos mandaron a la B. Y nos trajeron de vuelta. Listo, el pobre. Te mandaron a la B. Sí, cuánto penal. Todos por Lunati, dicen acá. Es la gente que se expresa en Twitter. Acá. Correcto. ¿Sabes cómo te das cuenta si está enojado en serio? Juanito, cuando empieza a fumar el cigarrillo de papel. No, si fumo muchas veces. Escuchame, pero está buenísimo que la gente festeje lo de Lunati, boludo. Que sigan apoyando ese fútbol negro. Ponchame y gracias, turbio, bro. Dale. Usted es lo que está, la gente está quiere. Mezclando las cosas. No. Estás mezclando las cosas, no, Juan. Si, yo no seas mal jugador. No, para nada. Acá decimos, está bien que la FIP cuente públicamente lo que hay en la casa de un allanado, yo la ¿sí verdad o no? Que desconozco cómo es la ley, si la FIP tiene la libertad de decirlo o no. Ni sé siquiera eso. Ahí hay una prueba. Es la carita que tiene. La carita de... Parece un estrés chiflado. Olmedo, tenés razón. La FIP tiene que dejar de meterse en la vida de las personas. No se puede hacer pública la vida de nadie. Todos con Lunati. Guas no paga las medias. Pero ¿cómo la FIP no se puede meter en la vida de las personas? Escúchame, vos todos los meses pagás. No confunda y la gente. Lo que sea. Y un tipo tiene que demostrar que tiene, no sé, 10 negocios y 10 departamentos, 5 o 4, y gana para tener un Fiat 600. Pero pará. Y resulta que la AFIP le da la cara y el tipo tiene que explicarle, sí señor, como sí, tendríamos pero, que explicar todo. No nosotros. Es lo que estamos discutiendo. Pero eso es. La gente está yendo para ese lado. Pero esperá, vos debes, tenés un Fiat 600 y tenés 15 departamentos que no declaraste. La AFIP te manda una carta y te dice regularizá o te vamos a tocar la puerta. No sale con un megáfono por la calle diciendo el punto de Guano tiene 15 departamentos, no pago ninguno. Y nosotros sabemos fehacientemente si ya no le mandó 15 cartas y el tipo iba a ser boludo. No importa, la FIP no tiene por qué salir a boquear los medios, no sé dejar si trascender. Puede, no puede, no, la verdad desconozco cómo está es la mal. Ley en ese caso. No puedes. Y menos con un banderín de River, no tiene 15 millones de dólares bajo un colchón. Que eso se, en todo caso sería más relevante. Que tiene 5 banderines de River. Están mezclando dos temas, un tema de dinero y un tema de ética en el deporte, o llamarlo como quieras. No, la para mí, la institución que maneja el fútbol argentino, que es mafia, le dice a este muchacho, flaco, estamos metidos en un quilombo bárbaro y yo no voy a ir pegado por vos. ¿Está claro? Ahí coincido. Te solté con vos la manito. Ahí coincido. ¿Y sabes con vos qué? El inspector que va a tu casa va a boquear todo. Porque si no, le pego dos balazos en la cabeza si no habla. Ahí o le doy, dejemos la discusión o le doy 50 años. Este ya se va para cualquier lado. ¿No es un lado posible? No sé. No me consta, no tengo idea. Los balazos no, pero, no nos consta nada lo que estamos diciendo, pero es un lado muy posible, ¿cómo no? Muchachos. Pasamos de una media luna con jamón y queso a un balazo en la cabeza. Dejémoslo ahí. 15 minutos para las 5 de la tarde, ya llegó Berkovich. Sí, no llegó Bonadeo todavía. Ahí está viniendo, está ya, viniendo. Ya pedimos igual. Está viniendo. Resulta que hablando de boludeces que aparece el segundo día de bloopers en... No, pero esto no es un blooper, es una cuestión musical. Hay una banda en Rusia que se llama Biting Elbows, que obviamente no trascendió a nivel mundial. Mordiéndose los codos. Sí, porque no existen, básicamente. Y tienen una canción bastante simpaticona que se llama Bad Motherfucker, pero la curiosidad está con el video. Hicieron un video que se llama Escape the Office, para esta canción, llamada Bad Motherfucker, que es como una película, es mezcla de una película de Tarantino, mezcla de juego de esos one person shooter, que vas en primera persona disparando, sí, de un tipo que tiene que agarrar un dispositivo de teletransportación y unos malosos que lo persiguen. ¿Hicieron todo eso? Super video. ¿Bien hecho? Sí, muy bien hecho, mírenlo. Ahora lo vamos a ver. Biting Elbows. Bad Motherfucker. Correcto. Ahí va. Audio y video, Vortex.

tu kiosco o suscribite llamando al 0810-345-2523 y recibí 12 revistas al precio de 10. Este mes te regalo con tu suscripción un reloj Paddle Watch. Promoción válida del 1 de marzo de 2013 al 31 de marzo de 2013. La suscripción incluye enviado a domicilio de 12 revistas. Promoción válida para suscripción realizada del 1 de marzo de 2013 al 31 de marzo de 2013. Voy a tener 50 unidades de reloj digital Paddle Watch para 12 23, lo que ocurra primero. Fin de espacio publicitario. Bueno, ahora sí, estamos todos en la cancha. Está Guasno, está Gallo, estoy yo, está Doble Nada. También están Guido y Gonzalo, está el Grupo de la Muerte. Nosotros ya tiramos sobre la mesa una apuesta. Gonzalo, estabas escuchando, te enteraste, si no te lo decimos no, ahora. No, venía escuchando a Víctor Hugo Morales. No, mentira. estaba con música. ¿Hasta ahora? ¿Qué estabas escuchando? ¿Aprendió a querer al Papa, Víctor Hugo, ya o no? ¿O estabas con dudas? Ya estás juntando la figurita, no, Víctor Hugo. No, es... Bueno, cuando le digan por ahí. Nosotros elegimos como resultado 2-1. Somos locales, así que elegimos primero. Ustedes tienen que elegir. ¿Bolivia 2, Argentina 1? Sí. No, 1-2. Por eso, ustedes eligen al revés, 2-1. No. Vos dijiste 2-1, juegan en Bolivia, dije, bueno, están diciendo. No, Argentina 2, Bolivia 1 es el resultado que arriesgamos nosotros. Ponemos en juego una merienda como esta. Tenemos tostadas, medialunas, café con leche de mañana. Martes. ¿Cómo de mañana? Mañana mismo. Mañana tenemos arriba los dos. Martes o jueves, que no viene la Argentina. Jueves. Es verdad, mañana viene la Argentina, jueves. Me encantaría perderla, porque así yo los abastezco y los endulzo, pero va a ser un tristísimo 1-1. Así que es muy beneficioso para Argentina, ¿eh? Porque tienen que ponerse de acuerdo entre los dos. ¿Qué pone seguido? Yo creo que iba por el empate, pero un 2-2. Para mí iba a haber algún golcito más. Bueno, empate, lo dicen ustedes. Bueno, elegí 2-2 o 1-1, empate. Lo mismo, a ver. Lo mismo, igual. Igual. Pero bueno, que, a ver, si es 1-1, 2-2, que perdemos. No, si es 0-0, ya. Si es 5-5, si acertás resultado, es algún ingrediente más. Vamos, que empieza y le va a hacer un gol Messi y van a tener problemas. Si acertás resultado, algún ingrediente más. De todas maneras, ustedes dicen empate. En definitiva, nosotros decimos gana Argentina. Si gana Bolivia, pozo vacante. Yo les traigo el juego. Todo bien temprano el juego. Señores, se juega. Ahí está, empezó el partido. Entonces, yo les decía recién a los chicos que conozco a la mitad de los jugadores, el resto no sé quiénes son. Pero te enteraste. Está bien. ¿Qué pasó? ¿Araujo tiene carraspera? Pues ya le duró partido el entusiasmo por Argentina. No le llega el agua al tanque en Buenos Aires, que le mandaron la paz. Pero por ahí no lo mandaron. Debo decir que se ve como un videojuego. Sí. Por lo menos acá en nuestra pantalla, un verde muy, muy intenso, el verde de la camiseta de Bolivia. Argentina está parada como el Inter del 64. Todos alrededor del arquero y Messi solo. Papalacio en realidad. Catenaccio, el gol de Bolivia. Ayer los escuchaba hablar con Signorinis. Sí, Fernando Signorini. A propósito de la altura, que él sugería, y vos también, Gonzalo, ustedes también, que no deberían jugar directamente en la altura. Yo no estoy tan de acuerdo. No, yo no sugeriría eso. A ver, me parece que si Brasil, Italia, España o Argentina jugaran a 4.000 metros de altura, y bueno, la verdad es una turrada. Pero es fácil prohibir la Bolivia. Sí. Bolivia jugó seriamente del 50 para acá un mundial, el del 94, pues estaba el Diablo Echeverría, el del 94, estaba el Diablo Echeverría. ¿Esto es La Paz? ¿Esto es La Paz? Esto es La Paz. ¿Altura? 3.600. ¿Podrían jugar en otro lado? Sí, podrían jugar en otro lado. Pero la verdad, es más, hoy la FIFA desestimó un reclamo de Costa Rica, porque Estados Unidos jugó en Costa Rica de local con una capa de medio metro de nieve, una pelota locura, amarilla, pues. Y la FIFA dijo, no hay motivo para, obviamente, el resultado queda, Costa Rica, jodete, es Estados Unidos. Y en Costa Rica que no se fabrican pullovers hace 80 años. ¿Por su serio jugaron con nieve? ¿Van a jugar con es nieve? Es que se juega con nieve en Europa, y a veces, pero por lo menos con pelota naranja y no en condiciones tan subnormales. No sé lo que es la imagen del estadio. El árbitro paraba el bardeo para limpiar las líneas. Exactamente, pues si, vos sabés que está la historia de que el famoso si llueve, si la pelota pica o no pica, eso es camelo. En realidad lo importante, el motivo por el cual el árbitro seguro suspende un partido en caso de lluvia es si no ve las líneas. Claro. Ese es el problema real, ¿no es cierto? Si no puede ver por dónde, si es el área, el saque de arco. Si es penal, no es penal. Igual no es peligroso jugar para los jugadores, digo, no es peligroso jugar con lluvia, que... Más peligroso es jugar cuando te dirige Lunati. Depende, si sos de River, no. Bueno. Nos estábamos peleando, Gonza, de ese tema. ¿Ustedes qué opinan? Como ciudadanos argentinos, ¿qué opinan? ¿Está bien que se ventile lo que hay adentro de la casa de una persona, Lunati o cualquiera? Está bien que se allane si está sospechado de evasión al fisco, pero está bien que se cuente lo que hay dentro de su casa. Si es de todos, quizás pueda discutirse, pero como con todos no pasa, te digo que no me parece bien. Cuando, a ver, ¿alguien sabe lo que hallaron de las oficinas de Vudú? Nadie se enteró. Ni se va a enterar. No. Ni se va a enterar. No creo que sea nada importante, pero bueno, no. Ah, soy yo el que habla, me cagaron, no hablo más de Vudú. Ahí me están viendo. Pero lo que sí me parece mal es que se sancione un árbitro como Lunati, no por cómo dirige, sino por un problema con la FIP. ¿Qué tiene que ver eso? O sea, están poniendo bajo sospecha a Lunati. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Amargo! Yo quiero decir que la gente, los que realmente se divierten y deben al lugar gratis acá son los que hacen estas cosas. Sí, ¿no? Yo quiero tener una máquina de esa para jugar en mi casa. Es impresionante. Y el Migliore que pasa volando con la imagen del Papa. Sí. No. Daniel, un saludo. Daniel Pasarela es un gran protagonista del partido. No le dobla la pelota. Sí. Julio, todo cortado. No le dobla la pelota y le corta los cachetes a los propios. Bueno, nunca se aclaró eso, obviamente. Isabel estaba ahí. Porque era de la magnitud del Cóndor Rojas. Sí. Cóndor Rojas era el arquero chileno que se tiró, inventó que le había tirado una bengala en el Maracaná. Sí. Y le dieron mil años. Bueno, Chile se quedó sin jugar en ninguna categoría toda la etapa siguiente del Mundial 90-94. Julio, ¿se cortó con la chapita de una latita? Parece que eran las llaves del auto de profe Salón. Que estaba estacionado en ese Isa para cuando llegara. Ernesto estaba Pizarotti, ¿no? En ese momento. Sí, porque era la selección pasada, estaba Sabela también. No se ilusionen, un gris 3-1 para Bolivia, dice un loco acá. Pero para cerrar el tema de la altura, ¿qué dijo Signorini? ¿Es un médico? Sí, no, es preparador físico. Y, digamos, él fue el preparador físico del famoso 1-6. El de... Con razón, problema. Que siempre iba a la altura. Claro, pero curiosamente, el técnico era Maradona. Y Maradona después apareció jugando con Evo Morales diciendo, acá se puede jugar al fútbol. Claro. No se puede jugar un carajo. Ahí quedó pegado. Pero, la verdad, ¿en cuántas condiciones se practica el deporte de una manera distorsionada? En muchos lugares, en muchas circunstancias. Sí. De hecho, podrían venir cientos de montañistas. No, se puede andar a esa altura y más todavía, perfectamente. Argentina podría jugar perfectamente la fecha de marzo en Salta o en Jujuy y que te toque 45 grados. Es más, el fin de semana de abril en el Parque Roca, en el Mediterráneo de Weiss, por ahí, 40 grados de temperatura, sí. Y que los franceses van a decir, no, vengo del frío. Claro. Y bueno, ¿qué va a hacer? El deporte al aire libre tiene esas cosas. De hecho, en Bolivia, aparte de la altura, hace frío. Creo que hay 8 grados a la mañana, sí, obvio. Bueno, eso es bueno, pues si fuera otra etapa del año, dirían, pero como jugar a las 5 de la tarde y con calor. Bueno, aquí en el partido que se está disputando ahora, hay un sobreviviente del último triunfo argentino en el equipo de Pekerman, y sí. Es Clemente Rodríguez. Bueno, lo de sobreviviente es una forma de decirlo. Clemente Rodríguez ha jugado el último partido. No sé si sobrevivió. Ha jugado el último partido en el cual Argentina salió triunfador del Hernando Siles. Sí, a Clemente que le afecta el llano, imagínate 3.600 metros. Lo desorienta el llano, con lo cual el partido difícil. Bueno, Peruzzi jugando por la derecha y ahí termina. Empieza Messi que arranca la mitad de la cancha, Los bolivianos jugados a todo nada. Y Messi va a volver desde el. Le pidieron autógrafo el bolito. Ahí se suma al ataque. ¿Quién se sumó? Di María. Di María. Paul, gol de Messi. La pelota viaja rápido. Lo relata Berkovich, que es un gran relator. Ganamos la merienda, muchachos. Di María, la última vez que jugó ahí también fue expulsado. Sí, ahora lo lesionaron. No lo mofé. En el partido ese, el famoso 1-6, fue expulsado, le dieron 4 fechas. El árbitro es Enrique Oces. Un muy mal árbitro de Copa Libertadores de América. De Barcelona Nacional, chileno. ¿Se acuerdan? Exacto, de Barcelona Nacional de Montevideo en el Parque Central, donde le metió la mano en el bolso literalmente al equipo ecuatoriano. Y este fue el que dirigió San Pablo Tigre también. También, San Pablo correcto. Tigre, exactamente. El señor que no se enteró de nada. Sí. El mismo de la final. Fueron de CSI a ver lo que pasó ahí, pero él no se enteró de nada. Exactamente. Galarza en el arco. Tito Ramírez. Boliviano. Sí. Es muy parecido. Es muy parecido. Pasó por un incendio. ¿Qué? Sí. ¿En serio? No. Es muy parecido. No lo dije nada. Bueno, está Vanega con pie dietro. Buscando aire desesperado. Vanega se acerca ahí para hacerle la gamba a Messi, como que están charlando para respirar en realidad. Pero la pelota viaja más rápido, en serio. Sí, totalmente. Así que estar atento. Leo le va a pegar al arco seguro. Está solo Messi, Va a ser Messi el que está va a está Palacio para chasear al bueno, 5 pesos, gol. Grita al oído. 10. Sí, un Palacio que ya ha mostrado jugar en esas posiciones donde no reditúa mucho de lo futbolístico. Muy de espaldas al arco, y Palacio es más de jugar a espacio vacío, ¿no? A correr al espacio vacío, cosa que no se puede hacer en la altura, justamente. Tomándote brillantemente en serio esto en una mesa que no amerita que te lo tomes en serio, no puede ser gracioso. No. Sino porque no es serio esto que estamos viendo. ¿Tienen a mano la estadística Argentina-Bolivia en Bolivia? Sí, 5-1-5. Messi, a cualquier metro arriba. O sea que Argentina ganó 5 veces. Ganó 4 veces en Bolivia, 3 veces en la altura y una vez en Cochabamba, si no me equivoco, en un campeonato sudamericano. ¿Cochabamba es altura también o no? No le dobló. No sé si la misma. Me parece que tiene un poco menos. Pero Bolivia ganó 5 veces en la historia argentina. Estamos inventando algo que no pasa con el resto del mundo. Se le cayó un disco de carajo. Pero además ni que fuera el equipo que jugaba en el área 18, la novena de Fontana Rosa, que no le ganaba a nadie. Con el coco. No es que salen campeones del mundo jugando en altura todos los años. No, es más, se aprovecharon una sola vez de la altura, como decíamos, en tiempos recientes. Ahora, ¿qué pasaba? ¿El equipo del 65 con Artimes podía jugar porque era mejor atleta que estos? De ninguna manera. Parece que no. Y en ese entonces Bolivia, en el 65, venía a ser campeón de América en el 63 por única vez en la historia. Y el fantasma que ganó 73. Sí, pero sí, te quiero contar algo divertido de ese equipo. Divertido, sintomático de aquel equipo del 73. Estuvo, vos sé que se calcula que para jugar a 3.000, jugar a la altura, la adaptación que requiere un deportista una es una semana cada 1.000 metros. ¿Sí? Cosa hoy imposible. Hoy imposible. ¿Estuvieron con la burbuja en la película claro, El Chico de la Burbuja? No, pero es hipobárica. Es al revés. Claro, es al revés. Claro, no es hipobárica, sino al revés. Pero esa necesitas. ¿Sabes para qué la usaron? ¿Para qué? Para medir el rendimiento de cada uno. ¿Pero no, de qué tamaño no es esa burbuja? ¿Cuántos jugadores entran? Tenía creo que eran 3 o 4. Sí, entran. 3 camillitas negras claro. Así para acostarse. Y... El asunto no era ver si los podían tratar o aclimatar, sino ver quiénes aguantaban y quiénes no, cierto tipo de esfuerzo. Y para eso se puede ir, ¿eh? El asunto también es que. Qué pelado está Palacio. Perdón. Cuando se fueron en el 73, el famoso equipo fantasma, estaba suspendido el fútbol por las eliminatorias. Entonces se podía usar al equipo local o a cualquiera para estar un mes ahí preparándose, cosa que hoy no se podría hacer de ninguna manera. Pero de aquel equipo, quiero ver si tengo la formación acá. Igual con esa selección que había armado Maradona con la Pulguita Rodríguez, eso lo podrías haber mandado un mes a la altura total. Con Garcés y compañía. ¿Cómo eran las eliminatorias entonces que estaba suspendido? Jugaba grupos de Bolivia. Uy, qué pelota tapó Romero. El otro lo tiró por Romero. Bien, Romero. Jugaban grupos de 3 equipos. Eran, recordemos, 10 equipos. Un grupo fue Uruguay, Colombia, Ecuador. Se clasificó Uruguay. Otro grupo era. Es bonito, Romero. Perdón, digo mal. Venezuela ni siquiera jugó. Esa eliminatoria. Y había otro grupo que era Argentina, Paraguay y Bolivia. Sí. Pero jugaban en el transcurso de. Todos contra todos y jugaron entre el. Era más corta la etapa de clasificación. Exactamente. Bolivia, Paraguay y Argentina jugaron entre el 2 de septiembre y el 7 de octubre. Cancha de Boca se jugaba. Exactamente. Los dos partidos, 1-0, perdón, 4-0 a Bolivia y 3-1 a Paraguay. Hizo un gol el Chupete Guerini, me acuerdo, una volea increíble. Una de las únicas veces jugó justamente un paraguayo por Argentina contra Paraguay. Heriberto Correa. Muy bien. De Vélez Arfield. Este es una dupla. No, digo. Cualquier momento viene el grupo de la muerte. Traigan al franchute del fútbol que lo tenemos acá, sin ningún tipo de problema. Quería ver la formación, porque la formación del equipo del 73 no llegó ni el técnico al mundial. ¿El entrenador? Era Sibori. ¿Y qué? ¿No fue? Sibori lo echaron después de ganar las eliminatorias. Ah. En realidad ahí estaba otro. Estaba... ¿En la Fantasma? Sí. Innomerielo. Pero además, en ese partido jugó Bochini, jugó Troviani, tipo que después no lo tuvieron en cuenta para el Mundial. Claro. Pero ¿cómo vas a ignorar a Bochini, a Alberto Alonso? Y a Troviani, que era... Un crack, Tarantini, Bertoni. Bueno. Sí, acá dice que la transmisión del partido, no por HD, sino en la normal, tiene la misma definición que en México 86. ¿Quién fue en el 74 en el Mundial? El Mundial lo terminaron el técnico fue Puchero, José, yo no tengo temor a eso, sí. José Baracha, sí. Ladislao Cap y Rodríguez, y Víctor Rodríguez, y un asesor periodístico. ¿Cómo un asesor? Ahí me mataste, un periodista asesor. ¿A dónde estaba? Un periodista de la actividad de la platea. José María Muñoz. No, señor. Roberto M. No, señor. ¿De la platea? ¿Vive? Vive. ¿De la platea? Pérez Loazo. Hacerse de otra cosa. ¿De qué año es? Nelson Castro. Antonio Carrizo. No. Cacho Fontana. No. Larrea. No. Gañita Blasco. No. Menor que ellos. ¿Ejerce de otra cosa ahora? ¿Ahora ejerce? Sí, ejerció casi siempre de otra cosa. Es decir, de otra cosa. Gómez Fuentes. No. Miembro. No, Fernando no fue a ese mundial. Fernando estaba en ese torneo, estaba para goles el mundial de básquetbol. Andrés Percival. cerca. entendí. Es. Una ayudita, sí, una pista. Mi viejo diría que como periodista es un gran matemático. Paine. ¡Hola! ¿Sí? ¿Cuánto tenía? ¿12 años o no? No hice nombres, no doy edades. Se viene Bolivia. Sebastián Domínguez sacando todo lo que puede, pero son. No era como la formación de Argentina 5-3-2, son 1-8 y 1.5. Un pelotazo en la cabeza lo que te duele. Quedó estúpido. ¿Cómo viene Bolivia en esta eliminatoria? Último. O sea que no gana ni de local. Paraguay. ¿Qué pasó? ¿Hay gol? Pero de Bolivia, cabezazo. Ah, pero estos muchachos tienen. Salvo Romero. A ver, vamos a ponernos de acuerdo, muchachos. Tenemos delay. Venía a ver el partido acá y ya están festejando los goles cuando acá la pelota no sale. Apaguen la tela ya. Sí. Le voy a romper la tela. Suspendan 15 minutos las emociones. O 15 segundos. Ah, tenemos un delay nosotros. Lo que tapó Romero de vuelta. Sí, porque el HD está en posición de adelanto. El HD tiene. Sí. Igual cabeceó como el 9 de Telmo. El HD tiene el mismo delay que Julio Ricardo. Horrible. O sea, 15 segundos, 20 más o menos. Sí, ¿por qué no vienen todos acá, cobardes? Es verdad. No, que hay poca media luna. Acá como los chicos. Que no vengan. Pero que se quede parado. Sí, dame una media luna. Sí, le pedimos disculpas a la gente, pero vamos a comer al aire. Tenemos media luna. Ahí, se están enfriando. Esa pantalla, ¿tiene cable, tiene enchufe? ¿Qué tiene? ¿Me dejá, Gustavo, ir a romperlo? El cable que quiera. Nomás. Sí. Después conseguimos. Uy, está en media luna. El Banco de Argentina, Orión Andújar Zabaleta. Usted cuando vean un uno entre corchetes es porque tiene una tarjeta amarilla. Claro. Y después todo lo demás. Garay, Guiñazú, que va a entrar seguro. Este es un partido para Guiñazú. Supongo que estará. ¿Quién va a estar? La Bessi. Estaba la Bessi. Sosa. Di Santo. Sosa. Di Santo. Di Santo. Yo puedo aportar un dato. Quería aportar un dato sobre Di Santo. Querría, en realidad. ¿Qué actor, Santo? Un actorazo. Damián Di Santo. Franco Di Santo. Un pibe que hizo las inferiores en Boca, ¿fue? Y se fue muy jovencito a jugar a Inglaterra. Mendocino, sí. Especialmente a Wigan, ¿no? No, perdón, era del Chelsea originalmente. El Chelsea lo fletó para Wigan y no volvió nunca más. Lo dio a préstamo sin opción de regreso. Y lo llaman porque es mendocino y alguna vez estuvo en la altura. Digamos, que no. Franco Di Santo, el dato que quiero aportar es este: es un chico que tiene. Va a cumplir el 7 de abril, 24 años. Uh-huh. No es Iturbe. No. Una leyenda viviente. No, pero estos datos son interesantes. Él se fue del Chelsea al Blackburn Rovers y llegó a Wigan en el 2010. Uh-huh. Jugó 90 partidos. Hizo 13 goles. Y bueno, no me jodas. Es un capricho. Es tener el banco un tipo que no te obliga a ponerlo. Sí. Todavía estamos en una etapa de experimentación. La verdad que no. Tiene gran parte del plantel armado, para saberlo. Yo creo que hoy tiene 14, 15 jugadores ya salvo lesiones locas. Ya y los tres arqueros probablemente estén. De la defensa, mal que nos pese también. Está raro. Sí, ahí esa. El quinto delantero, ¿no? Si es un quinto delantero o un volante más. Los pregoneros dicen que va a ser un volante más. Lo que pasa es Di María en el esquema real de Argentina no es un volante. Bueno, hoy hablando de Di Santo, mientras Romero tapa otra pelota, Romero ya es la figura. Sí, Argentina. Claramente. Mientras hablamos de Di Santo. Para Di Santo hizo 30 goles en 71 partidos. Epa. En Audax Italiano. En Audax, bueno, está bien, pero los hizo. En el exigente claro. Torneo chino. Pero después, desde el año. A ver, ayúdenme, por favor. Gustavo, ayúdame. ¿Qué querés? Ayuda. Decime. Pasaron 5 años el 2008. Sí. Del 2008 hasta hoy. ¿Cuántos goles tiene? Di Santo hizo 13 goles. 14 goles. Dos por año. Más que el que juega en Telmo, ¿o no? No. Es un antojo. ¿Pero para 14 goles en la selección? No. El Chelsea, el Blanco, el Rover, en Wigan. No existe. Es Coco tiene que, o sea, definitivamente. Hay que jugar delantero en el Wigan. Pero igual no tienen todos los. Estoy harto los 9 que no hacen goles. Vos también, si tenés el mismo. No me hablé. Todos los técnicos no tienen sus fetiches. Pero ¿por qué hay que creer que. Por ahí lo convoca porque lo iba a convocar a Inglaterra, entonces para mufárselo. Y bueno, para. Los 9 no hacen goles, pero porque se juega horrible. Es jodido jugar de 9. En primera. Hablemos de primera división. Silva no hace. Beatri cuando juega no hace. Farías no hace. Pero las de equipo juegan realmente muy mal. Estrocualursi hace uno cada uno por mes. Prato lo veo de tanto hacer goles. Escoco hace. También Escoco hace. Los inventa. Escoco hace. Bueno, pero Escoco inventa goles como el otro día River. Inventó un gol donde no había una jugada. Ese tipo. Y ese tipo, dámelo. Sí. Pero Di Santo, ¿qué te puede resolver? Además, no es. Nada. No es Clubes que mide 2 metros. Te tampoco. Saca presión. De momento era mejor. Parecía ser mejor Icardi que Di Santo de estas apariciones. Porque Icardi sí viene haciendo más goles. De cualquier forma, pensando en la altura, la lógica hubiese sido ahora sí Hernán Barcos. Hernán Barcos jugó mucho tiempo en Liga de Quito y jugó mucho en la altura y ha hecho goles en la altura. Igual era más lógico que jugara este partido. Es abrupto, no estuvo tan erróneo porque no lo convocaron nunca más. Mira quién apareció. Era la cábala lo que faltaba. Ahora viene el gol de Messi. ¿Estamos usando la cábala para la selección? La usamos un cachín. No me parece. ¿No? Di Santo hizo más goles que Telmo en las últimas 3 temporadas. Que también es verdad. Más goles que Telmo hice yo. Lo que vos me digas, no se comparte. No se comparte. Sacalo. Fuera, Dante. Entonces. Venía el gol de Messi. Porque. Ponemos al pasador. No fue advertido cuando recibió el mensaje. ¿Pasador? Le va a pasar algo a Messi, ¿eh? No le va a pasar nada. Sí, no se creen. Con Messi no jodas. No, también he de decir eso. Bolsa entera. No pasa nada. No pasa ¿qué nada. ¿Qué no va a pasar? Sí, boludo, se va a caer un avión en el medio del estadio. Yo una cosa. Tenés la mano en el testículo izquierdo desde que empezamos el programa, más o menos. Acá eso de ahí. Eso sí. ¿Sabes lo que es este tipo? Uy, Clemente Rodríguez lo pasaron parado. Falta. Mira, ahora lo rajan. ¿Más sabe qué es? El pasador. Amarilla. Pepe San. ¿Es Pepe San? Sí. Esta es Teresa. Teresa Parodi. Le hizo la canción a Hugo. Chávez murió. ¿Cómo le costó a Clemente? Chávez no había terminado de expirar, que ya tenía la canción terminada. Teresa Parodi. Ahí está, mira. Bajando por Es un corchazo. El quilombo es cómo adaptar esta canción al Papa ahora. Es una semana, ¿no? Es verdad. ¿Tenés la Gibu del Papa ya? ¿Viste que salieron? Estoy, estuve pensando en vos cuando me enteré. Porque te voy a traer. Por favor, en 2 semanas me voy para allá. ¿En serio? Me muero. Yo le dije, o sea, acá ya estamos hablando al aire lo que hablamos fuera del aire. Yo le dije que por hay un tiro libre para Bolivia y están mirando allá si es gol. No pasa nada, este centro se va por arriba. Por los gustos deportivos que tiene el Papa Francisco, yo no tengo duda que si se entera que está Gonzalo, lo recibe. ¿Sabes que sí? Lo recibe. Bueno, yo no sé si va a recibir, pero yo le voy a llevar de alcahuete nomás. De Contreras le voy a llevar y más de Lorenzo del 46. Un dulce de leche. ¿Otra Argentina? No, se lo perdió Argentina. Se lo perdió Argentina. ¿Pero por qué? ¡Ay, se había ido! ¡No! ¡No, Rodrigo, no! ¡Rodrigo! No, es el payador de suerte, te lo dije. Trajo suerte, pusimos al payador y casi. Sabela se ahorca a la Argentina. La verdad, Carito y María. ¿En qué le jugó en River? ¿Quién? ¿Sabela? 75, 76, por ahí. Sí, pero su mejor versión. El otro día, cuando yo tiré la formación de la máquina, no estuvo de la máquina del 75, cuando yo dije que tenía el banderín. Sí, antes que me corrijan que no era la máquina, pero yo conté que en el 75 tenía un banderín con la máquina, la locomotora. Sí, yo era campeón mismo. 75. Claro. ¿No estaba Sabela en...? Sí, estaba en el plantel. Es más, le hizo un gol a All Boys. River 2, All Boys 0, le hace un gol. Él pasa el suplente de Alonso. Alonso estuvo mucho tiempo lesionado. Suspendido. Puteó un juez de línea del partido River Independiente, en cancha Independiente, le dieron como 8 fechas. Y vuelve con San Lorenzo, el famoso partido, hace 2 goles para salir campeón y todo eso. Y estaba Sabela, claro, en ese equipo. Uy, centro de Bolivia. ¡Oh, Dios! Igual que te confundas la máquina. Menos mal que tenemos 3 centrales y cabeceó solo en el punto de penal. Eso es alentador. De qué altura. Fíjate, mira, 3 centrales y cabecea solo el punto de penal. Estamos con doble nada, el grupo de la muerte, juntos en vivo viendo jugar a la selección argentina. 0-0, 20 minutos del primer tiempo, son las 5:20. Vamos a poner 2 canciones para aquellos que nos están siguiendo vía vortex.com y 103.1. Estas bandas van a estar tocando juntas el 17 de abril, ¿es? ¿Gallo? Sí, señor. Acá en el Teatro Vortex. Sí, Non Palidece y Israel Vibration. Y ese mismo día, a la tarde, van a estar tocando juntas, mezcladas, las 2 bandas en doble nada. ¿Sí? I Shot the Sheriff, clásico de Marley por Nompa en vivo en Cosquín 2013. Israel Vibration Rebel for Real. Hoy se ponen en venta los tickets entonces. ¿Cómo? Esta es en el aire. Es cortina. Esta es la cortina. Pero bueno, Non Palidece junto a Israel Vibration, mezclado junto sobre el escenario, tocando algunas canciones en la tarde de Doble o Nada el próximo 17 de abril, antes del show, acá a la noche, están compartiendo escenario. Vamos con audio y video de Non Palidece y ya regresamos. Sí, apretar reca ahora. ¡Te lo dije! No le eché esta culpa al pasador. Acá tenés la ¿por qué no fuiste a Argentina? Era un mal equipo. Yo dije que Argentina atrás, el payador se va a la puta. Lo banco, póngalo de nuevo. Y ahí comprobamos si es cierto. Ahí está, señor. No hay payador que tenga la culpa que ningún defensor argentino cabecee. Que se vayan a jugar. Cabecea, siempre cabecea. No cabecea ninguno. Mirá. ¿Quién es el 3? Campañaro. Andá por el Napoli, boludo. No me rompas las pelotas. Uy, se enojó. En Italia defienden con 18 tipos alrededor. Claro, pero siempre es así. Además, Moreno Marque. ¿Qué culpa tengo yo? Es conveniente para que se ponga. Se da cuenta. Se lo va. Pero les mostramos un bonado diferente. Al final programa, siempre los invitados en casa. No, en serio. Además, tiene que venir hasta las 8 de la noche este tipo. No, así. Pero es la calentura de por qué tenemos que seguir bancándonos flanes. Y además Moreno Martins es un delantero que es lo más conocido el por el coronel Brasil. Cañones dirige a Bolívar. Ah, tampoco es un delantero tan temible, ¿no? Hacemos bueno, un... Si fuera temible, jugaría en Juventus. Un resultado alternativo, fuera de competencia. No, pasa nosotros con ustedes. Fuera de competencia. El jueves comemos gratis, Ibercovic. Se comen 6 de nuevo. No, es que la culpa del payador este Mufa, que los clava al suelo. La cagada es que los bolivianos venían muy lanzados y de contra, bueno, para eso se morfó una mano más, sí, recién, ¿no? Gran jugador. Sí. Pero es poco serio. Me gusta porque la además, esto de Bolivia en la altura le pasó en todos los partidos de Argentina el otro día contra Venezuela, apenas perdió la pelota, también sufrió en defensa. Porque defienden mal, son malos defensores. No, pero es verdad, uno ha visto otros partidos de Bolivia. No tiene el dominio de balón, de 100% de la posición de balón y jugando en campo rival como pasa ahora con Argentina. Pero supongo que te motiva a enfrentar a Argentina un poco. Pero tampoco para que Argentina cuando te dicen que un equipo, Unión de Santa Fe se motivó contra Boca y hizo 3 goles. Ah, vos decís que Unión después no se motiva porque total se va al descenso igual, no le importa. No, es que, a veces tratamos a los futbolistas como si fueran todos con problemas de comprensión básica. La verdad, si no pueden entender la motivación de Clemente jugar un mundial. Está bien, pero son 11 los que juegan. No pueden todos pensar igual, ser todos unos bobos. Pues la verdad, jugar con Argentina motiva, sí, está bien. Tanto como jugar por Bolivia contra Paraguay, contra Chile y soñar con ir a un mundial. Estoy de acuerdo. O salvarse el descenso Unión de Santa Fe, pero resulta que contra Boca se motivan y después cuando contrajuegan en su cancha contra Argentino no se motivan más. Pero además, lo que me parece es que. La Argentina hizo mucho hincapié en la cuestión de la altura, pero que si no cabecea los tres centrales del dibujo realmente de Argentina. No, esto no es por la altura, que Argentina está así. Yo lo banco. Quiero decir que después del gol, Argentina sigue jugando con 9 jugadores en campo propio y más el arquero, ¿no? Sigue jugando contra ataque Argentina. También es cierto, Sabela decía algo interesante si fuera verdad. Y es que él quiere un equipo que se adapte a varios sistemas. Bueno, o este no es ese equipo, o él no quiere que se adapte a otro sistema. Porque acá tendría que reformular la línea de 5. Está perdiendo Argentina. Claro. Tendría que reformular la línea de 5, soltar a algún jugador más adelante, plantarse en otro lugar de la cancha. No, está todo metido atrás. No, está todo atrás. Ponele un cachito. Parece Barcelona o Osasuna este partido. Sí, ¿no? Ponele un cachito a Dante a ver si se da vuelta. Está más para comerte el segundo en cualquier momento que para... Sí, es insólito. Un cachito de altura. No dudo de la altura, pero no. ¿Qué pasa? Los chilenos no sufren la altura, los paraguayos no sufren la altura. Bueno, un cachito de altura. Para dar vuelta a la tabla. Antes de Telmo. No. Me tengo que salvar del descenso, ya sabes. Ya estás condenado. Te dan una pizza el golito. No. No marcan entre 3. Ahora, lo marcan entre 3. Es Dante. No, pero es Dante. Bancalo. Esto es como si Bergoglio te hace así, te tira luz divina, es lo mismo. ¿Es cierto que levantó el video de YouTube? Sí, levantó el video. Dante levantó el video de YouTube, ¿podés creer? Pero nosotros lo tenemos igual. Lo tenemos. ¿Por ustedes no lo han? ¿Lo viste? Sí, estaba acá, pero por capaz que era una versión de preproducción y quiere darle unos toques. Yo imagino que sí. Además, no, la verdad es que lo estamos invitando y no tiene teléfono. Ahí está, ese es Dante. Se sube la camioneta. Se sube la camioneta. Se sube la camioneta. Se enojó Dante. Pero vos sos grandote, te lo aguantás. Este tiene una polenta. Este tema tiene una polenta. ¿Icardi por qué no lo convocan? ¿Eh? A Icardi, ¿por qué no lo convocan? Fue a hablar con Icardi y le dijo. Icardi terminó convencido de las palabras de Sabela. Yo creo que más que nada para que no vaya a Italia, más que para venir a Argentina ahora en lo inmediato, quizás más adelante. Pero no lo convocó cuando se esperaba. Es impresionante este tema, ¿eh? Es que para mí la Fanó Journey, hay una canción muy parecida. No puede ser. Lo que pasa es que Dante le pone de la impronta. Ahora, Dante no roba, se inspira, no es lo mismo. Yo te digo que Argentina fue a un esquema para jugar contra la altura. No conocen a los rivales. Yo estoy seguro que no conocían tampoco los jugadores de Argentina, no conocían a ninguno de los bolivianos, seguro. y le están haciendo, le están pegando un, una viaba por los costados. No, no pasa la mitad de la cancha. O sea, están jugando Bolivia con Argentina como Argentina jugó con Uruguay y con Venezuela. Claro. Rodeando la manzana y dominando el partido a plaza. Tiene, más agujero, tiene más agujero la defensa. Mira, de Argentina. No es el que, no se parece a este, como se llama. Ese es el baterista. A Luciano Cáceres. A Luciano Cáceres, con el pelo largo. Ahí está, para la chica. Sí. No, pero no. Va con la camioneta en la ruta, para la chica, la levanta. Está buena. Es más fácil que la tabla del cero, la chica. Pero vos lo viste con detenimiento el video. Lo primero que le dice es: necesito hacer el amor. Exacto. Ella, bueno, ella a él, ella a Dante. Viene caliente como una pipa. Y le toma la mano. A mí me sorprende que adentro. Viene medio bola así descalza por la gente tierra. La verdad que no está muy bien la chica. Pero la ruta está sucia. Me sorprende la luz que hay adentro de la Santa Milonguita. Sí. Muy, muy iluminada dentro del habitáculo. Se lo encontraste, muñeca. Cinturón, princesa. No, mira, mira la mano, ¿eh? Me gusta. Ay, cuando le llevo para Argentina, muchachos, déjense. Necesito hacer el amor. Hacer el amor, poneme antes. No, lo voy a decir a vos. Me voy a ver el tiro libre al televisor. No, no, vamos a hacerlo terminado. Quédate al final. El televisor de al lado lo gritan antes. Tiene mucho zoom. Siéntese, hombre. Sí, achícamelo, Miguelito. Miguel. Está muy chupada la imagen. Ahí está. Hoy en TIC me afanaron material y lo pusieron así todo reventado para no se viera el logo. Qué feo. Pero no es tu lugar de trabajo. ¿Cómo te afanas? Sí. Menos mal que no trabaja ese beso de Dante. Le dio un beso a Dante. No, tiene un aliento Dante, te lo digo. Es el dragón de Komodo. 32 minutos ya, 1-0 arriba Bolivia. La chica se llevó el diente de Dante en el camino. ¿Y Gonza? ¿Fue gol? No, que no nos diga. No me diga. No diga, no diga. Parece que está costando. Ahí llega. Si solo el pasado. Es un embole. Igual, si es gol, no vale, porque lo van a gritar ellos primero. Sí, no es aburrido. Es un embole. Sí, es un embole. Apaga la tele, Willis. Que va porque tendrían que pagar la merienda. En ese caso. Pará, ¿por qué? No. Mirá, podemos dar la vuelta. La novilla, mirá. Le fijan todo. Gol. Cabeceada. Messi está entrando en el embole como si el nene lo despertara a las 2 de la mañana. Se tocó atrás, ¿eh? Se tocó atrás. Lío. Se tocó atrás. Poné al pasador de vuelta, vas a ver. Sí, ¿no? Está malo a... Ni centro ni tiro largo, pues, ¿eh? Presidente de Barcelona, llámenlo que me mande el bote. Sandro Rosell. Llámalo a Rosell que me mande el avión. Ya que lo trajiste a Di Santo, déjalo que juegue un rato, yo me voy a mí. Que le improviso. Sacalo, este pibrón. No, no quiero estar, no, por nos favor. Estamos mostrando y yo no quiero estar involucrado con estas imágenes tristes del seleccionado argentino. Gustavo, te lo pido, por favor. Escuchame una cosa, si el payador... Vos decís que trae mala suerte. Claramente. ¿Sí? ¿Trae mala suerte para cualquiera o solo para los argentinos? Depende de la situación. Discúlpame, te lo pongo. A Telmito lo secó. A Telmito lo secó. Te lo pongo secó. Al pasador. Cada vez que juegue Brasil y listo. Le arruinamos el mundial en su propia casa. Y chao. Mirá qué fácil que es. Mirá qué fácil que es. No es tan así todo. Mirá qué no es 2 más 2, 4. Es. No, no. No, no es 2 más 2, 4. Es como a vos te conviene pensar. Hoy te dije, no lo pongas y a los 4 minutos gol de Bolivia. Ahí viene Argentina. Ahí está vos. Ahí no, ah. Se la da cuadrada vos también, Di María. O sea, malo, pobre Di María, es de lo poco que hay de fútbol en este equipo. Clemente Rodríguez no amerita que esté Clemente Rodríguez en la cancha. Pues si Clemente puede hacer más o menos algo, a veces es atacar. ¡Es pelota, juez! ¿Por qué se convoca un jugador así, Gonzalo? Bueno, se puede poner yo enfrente tuyo, porque tengo enfrente a Gallo. Lo miro y Gallo está en cualquier cosa. O en Dante o en putear al árbitro. Perdón. Así no se puede. Es incomprensible esa convocatoria. Sí. Porque además atraviesa un momento durísimo en Boca. Claro. ¿Por qué no hacen una fecha en Vortex, el payador y Teresa? Los tenemos que invitar a los dos también. Se nos cae el edificio encima. Y así nos vamos a Israel Vibration, que no llegamos a escuchar Rebel for Real. Sí, 5:30 pasadas, después tendremos una tanda y regresamos para el final de Doble o Nada, el inicio del grupo de la muerte. Argentina está perdiendo 1-0, 33 minutos del primer tiempo. Seguí jodiendo con el payador, no me das bola. Tiene razón, Juan. Dejate de joder, negro. Ese disco de Israel Vibration no saltó nunca en la vida. Te falta chocar hoy, nada más. No le echemos la culpa al payador que se está tildando seguido la máquina. Seamos. Pero pará, seamos ¿cuántas sinceros? Demostraciones te tiene que dar más esta computa? ¿Qué creen? ¿Que Messi se prenda fuego solo? Pará. No pasa nada, chicos. No, no lo pasa nada. Más. ¿Por qué tenés la mano en tu izquierda? No, es cierto. Mira, tengo las manos limpias. Abrí las cámaras si querés. No lo pongas más. Basta. Con eso no se jode. Faltan 10 minutos, muchachos. No levantamos, ¿eh? Manega gambeteó a 2. Messi, y es noticia. Le hace faul en la casa. Cobrada. Che, no funciona el payador tampoco. Algo pasó. Se dijo. Sí. No, pero pone mi Israel. Poneme una canción. Para que venga un ataque a Argentina. Palazo. No, centro, gol de Argentina. Ahí está. ¡No! ¡No! ¿Quién es? ¿Di María? Sí, no está para cabecear, se ve. Muy arriba era. No, mira, arriba. Se la tiró perfecto. Le pegó con la mollera, padre. Sí, con el balde. Sí. Mirá. Justa se la tiró. No, tenía el guapo para la frente y todo. Quiso cabecear. Capaz que le dio con una oreja. No sé. Está parecido a Barqui, ¿no? Sí. No sé, yo estaba distraído viendo fútbol permitido. 50 kilos. ¿Qué programa? Lo vi 5 minutos. No, yo no puedo verlo porque el dueño de ese programa estafó a mi viejo. Sí, claro. Imagina que mal podría verlo. Así es que como mucho. Además, está una bandita que te la regala. No, es una cosa insoportable. Guido me inhibe. Yo tendría que venir más seguido con ustedes. ¿Dónde fuiste, Guido? ¿Cepichín? No, tuve que ir a grabar unos títulos de arranque que tenemos. ¿Viste el cabezazo que se comió Di María? Solo, punto penal. La tiró por arriba. No lo vi. Pero yo, desde que me fui, estoy en la misma situación. Viene el gol de Moreno Martí. ¿Alguno vio That Metal Show, alguna de las últimas temporadas? Sí, el programa de VH1 con Eddie Frank. ¿Vieron que ahora tienen entrevistados? ¿Lo viste alguna vez, Gonzalo? Sí, claro. Tienen entrevistados. Y ahora invitan a un guitarrista o a un bajista que toca como unos separadores en vivo. Sí, lo vi. La semana que viene el payador nos hace los separadores acá en vivo, sentadito acá atrás, atrás de donde está Gonzalo. Cuando se te prenda fuego el pelo solo te vas a preocupar. Vamos con Israel Vibration, ya regresamos. Hey! They gave you twice the pay. We got something you can never take away. Mensajeate todo a solo 29 centavos cada SMS. Si sos cliente con factura, activa el pack de 100 SMS llamando al asterisco 111. Personal. Cada persona es un mundo. Oferta válida el 1/3 al 31/5/2013. Precio del pack de 100 SMS pesos con 09 centavos final. Más información en personal.com.ar. El sábado 13 de abril, Cadena Perpetua vuelve al Teatro Porter presentando su nuevo DVD y un repaso por toda su carrera. Con tu entrada llévate el nuevo DVD de regalo. Sábado 13 de abril, Cadena Perpetua vuelve al Teatro Porter. Avenida Federico Lacroze y Álvarez Thomas, anticipadas en venta. Imaginó un mundo sin fronteras y logró que su mensaje llegue a todo el planeta. La Nación presenta John Lennon, la discografía solista del hombre que inspiró a varias generaciones. Incluye fotos inéditas, narraciones de su vida, letras y mucho más. Desde el 4 de abril, libro más CD a solo 54 pesos con 90. Opcional con tu diario, La Nación. Una luz radiante agita la calle Corrientes. Las canciones llevan a Estelares al Gran Rex. Somos solos. 19 de abril. Localidad de Sembrente en el Teatro por Ticketek. 5237-7200. Viernes 19 de abril. 21 horas. Estelares. Teatro Gran Rex. Invitan Su y Rock BA. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados. Pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina. Vamos, Dante. Vamos, que comemos gratis mañana. En tu cara, payador. Bufa. Vanega. Hasta ahora se da el resultado tuyo, Gonzalo. Ever Vanega de cabeza. Qué golazo, ¿eh? Sí. Escuché, estaba viendo allá en la Messi, producción. Messi la durmió entre 18 jugadores, se la dio a Clemente que tiró la pelota centro lejos donde estaba él para que pegara en la cabeza de Vanega. Clemente tiene un sartenazo a 10 metros horrible, para arriba. Horrible. Estaba viendo allá en la producción, escucho, sí. Mirá lo que hace antes del gol. Justo antes del gol estaban criticando, ¿no? A quien hizo ese comentario. Clemente Rodríguez tiene un centro, un jugador boliviano. Lo que pasa es que los bolivianos son malísimos. El arquero no se entera. Clemente despejó. Sí. Evitó la contra de Bolivia. Saben que Argentina gana 2-1 y que pierden la apuesta ya. Encantado. ¿No? Encantado por una cuestión de que queremos que llegue tranquilo al Mundial. Porque la próxima tanda Colombia-Ecuador no es fácil. ¿Qué pasa? No te escucho decir nada. No lo ponemos más y empatamos. ¿Qué pasa? No pruebes más. No te escucho decir nada. Quiero ganar la merienda. Yo lo banco. Estamos a un tiempo de ganar a nosotros, ¿eh? Ustedes están a un gol. Estamos cerca, estamos cerca. Estamos bien. Pero, ¿y qué te hace pensar que, a ver, 1-1, Argentina 0-0 defendía muy mal, le hicieron un gol, siguió defendiendo muy mal? Yo debo decirte, Guido, que estimo que Sabela... Estimo que Sabela... Gol de Bolivia, che. Gol de Bolivia. Me tiró un engaño ahí al fondo. ¡Gol! ¿Vieron recién la posición de la pelota? Bolivia 70, Argentina 30. Barcelona, Osasuna. Yo decía, ahora Sabela seguramente lo que quiere es defender aún más, con lo cual seguramente sacará a Di María Guapalacio en cualquier momento. Mirá que yo dije 2-2. Para poner a Malvernat. Del 2-2 no estamos tan lejos por el trámite de partido. Banco a Sabela a morir gritando los goles. Me gusta, porque lo hace de onda. Lo que logró con Messi, armar un equipo, se convenció de jugar más ofensivamente. Pero esto es innecesario, Guasno. Se vio en el primer tiempo que es innecesario. Bolivia es un equipo horrible. Sí, es de la B Metropolitana de acá, tranquilamente. San Telmo le gana 3-0. No sé. ¿No es que terminó la tanda todavía? Terminó el primer tiempo. Terminó el primer tiempo. 1-1. Sí, queda la puesta en juego entonces. No, para, ustedes se van ahora. Nosotros nos vamos. Cuando empiece el partido, ustedes no van a estar más acá. No, yo me quedo a ver el segundo. Terminó. O sea. Se queda Gallo en nuestra representación. Va, no sé, yo me tengo que ir. ¿Se queda fiscalizando? Si no, sí. Se queda. Es como los sorteos. Sí, sí, yo me quedo, anoto todo. Es el momento de discutir. ¿Salada la merienda del jueves? No, dulce, yo estoy con dulce. Borso me exige que va, igual el que gana elige. Si ustedes quieren salado, salado. ¿Vos, Gonzalo? Bueno, grites antes de tiempo, Gonzalo. Pasa que ahora estamos llenos. Pero ya está festejando antes de tiempo. No, estoy preocupado por los comerciales que te mete la gente de Araujo. Me duele mucho que el dinero del pueblo quede en manos de Marcelo Araujo. Da mucha pena. Estaba cruzando la calle con auriculares y de la nada gritan el gol. ¡Qué cagazo! Dice uno. Terminamos la tanda. Tenemos lo nuevo de Airborne para pasar. Sí, salgamos de la tanda con lo nuevo de Airborne. ¿Cómo se llamaba? No. Barking. Black Dog Barking. Ahí está, perro negro ladrando. Black Dog Barking. Así se llama la canción también, Willis. Live it up se llama la canción, ok. Terminamos la tanda y vamos con lo nuevo de Airborne. Sí, adelanto de Black Dog Barking. La canción se llama Live it up. Acústico Gran Rex, 14 de marzo. En todas las disquerías del país. ¿Querés que te sobren los minutos? Pasate a Personal, usa el pack de minutos y paga solo 4 centavos el minuto. Activalo llamando al asterisco 152. Así que ahora que te van a sobrar los minutos, llama a tu tía y pregúntale cómo anda el ciático. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en personal.com.ar. La Fachada te ofrece una nueva propuesta de catering. Dos opciones de menú: brusquetas de pan casero, fainá, empanadas y pizzas de diferentes sabores. Además, servicio opcional de postres, bebida y barra de tragos. La Fachada Catering. Para consultas, www.lafachada.com.ar. Fin de espacio publicitario. Cuando una persona normal encuentra una máquina de escribir, suspira de nostalgia y guarda sus memorias. ¿My father? Cuando un maldito nerd se topa con una máquina de escribir, suspira de alivio y guarda su partida. Los inadaptados heredarán la tierra, pero antes hacen una parada en Vorterix Rock. Malditos nerds. Martes y miércoles, 23 horas. Vorterix Rock, en conexión con Vorterix.com. Están los que hacen deportes, están los que ven deportes, están los que hablan de deportes y están los que ven más allá para hablar con lujo de detalles de los que hacen deportes. Lunes a viernes, 18-20, el Grupo de la Muerte, con Gonzalo Bonadeo y Marcelo Batman. Deportes, a la hora del deporte, en Vorterix Rock. We'll be right back. minutos para las 6 de la tarde. Lo que están escuchando es lo nuevo de Airborne. El Live It Up se llama esta canción. Black Dog Barking se llama el disco. Sale dentro de poco. Lindo, ¿eh? Tengo tu próximo tatuaje. Lo tenía para hoy porque sabíamos que estaba lo nuevo de Airborne. Tengo para vos tu próximo tatuaje. Te lo prometo para mañana. Crocus. ¿Escuchaste Crocus? No. Sí. ¿Nunca escuchaste Crocus? Tengo un disco cerrado en casa. ¿De Crocus? Sí. Es un grupo suizo. Tiene ya 40 años de trayectoria, pero los últimos años, sobre todo, los han dedicado a seguir los pasos de Airborne. Es decir, copiar a AC/DC. Lo hacen muy, pero muy bien. Mirá. Así que mañana picamos un poquitito del último disco de Crocus. Es una banda veterana de Suiza que suena muy a lo AC/DC en la vena de Airborne. La apuesta está entonces... Al rojo vivo. Al rojo vivo, 1-1 Argentina-Bolivia. Para el jueves. Para el jueves, sí, para la merienda del jueves, un desafío del grupo de la muerte. Ellos dicen que Bolivia y Argentina empatan, nosotros decimos que gana Argentina, el que pierde paga, obviamente. Gonza está sacando cuentas, no sé qué hace. Está sacando estadísticas. No, clasifica el noveno. No, estoy viendo los resultados de Europa, está ganando Holanda, Rumania, Holanda está casi adentro, Polonia, San Marino, Francia, España 0-0 en el entretiempo. Partido clave si España no gana. Llega, no gana ese partido en el grupo que está liderando justamente Francia. Bueno, si empata no queda tan mal. Paren, porque en el entretiempo... ¿Qué pasa? Están en la mitad de las eliminatorias en Europa. Sí, es una exageración. En el entretiempo está Puricelli desmintiendo que haya falta de provisiones en la Antártida. 50% Mario Zapag, 50% JJ López. Sí, el único tema es que tienen que neutralizar el guardaparque que está allá, que manda la foto con el chancho vencido y todo eso, que es lo que morfaron hoy. Claro, pues los milicos no dicen nada, pero el guardaparque está sacado. Están acogotando un pingüino para comer esta noche. Está sacadísimo. Me someto a la elección de la mayoría. Si es por mí, payador para el final. No, sí. Yo te bajo los pulgares. Yo te bajo. ¿Guido? A mí me gusta el payador. Lo sí, siento, te dos arriba, vamos, el payador hasta el final. Banco, sí, el grupo de la muerte enloqueció, el grupo de la muerte enloqueció. Me gusta porque viene de nuestra tierra. Ahí está. Se va a joder Messi, no va a llegar al mundial, ustedes jodan. Te va a fallar la consola a las 6:15 y te vas a matar. Sacate la mano de ahí, Juan. Yo creo. Gente te ve. Yo creo en esto. La JJ en la tele, igual. No tocamos el otro. Juan, sacate. Vos también, gallo, traidor. No. A la izquierda. Gallo, ¿la mano izquierda es? No, de la derecha en el izquierdo. ¿Sí? Simple, bueno, ni siquiera saben cómo tocárselo. Bueno. Toquémonos los huevos de la dos. Bueno, vení. Ustedes dos están locos, el grupo de la muerte. ¡Tu madre! Piedrón. Chao, chicos. Marcelo Teresa. Pinto Teresa también. Le dejamos todo. Y después viene Dante, le dejamos todo. Disfruten, ¿eh? Gracias, un placer compartir gracias con por ustedes. Gracias por este invitarnos. Primer tiempo. Un placer que nos hayan invitado. Nos hemos sentido muy bien. Dale, dale. Dejame la factura, Teresa. Nos quedamos con Gallo. Se queda Gallo en representación de Doblo Nada. Me quedo también. Así era bueno, bien. Pues, nada, ahora el cablecito de sí, le pateo la tele, no te preocupes. Pero lo llevas directamente. Hasta mañana. Así que no vuelvo hasta mañana. Adiós. Comienzo espacio publicitario.